Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 32. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... el Bayu, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rango City? Está la cagada. Hubo explosiones, hay muertos en todos lados. Y sigue todo igual que siempre. Hay gente, ¿verdad que hay gente caminando de forma lenta? Sí, hay gente caminando de forma lenta que tiende a morder a los otros transeúntes. No sé, algo muy raro lo que está pasando en Rango. Rango City. Traté de meter la wea, no pude. Me salió como el hoyo la wea, pero no importa. Oye, aquí estamos. Bueno, estamos de luto. Se murió Dios. Yo soy como los argentinos que entrevistaron ahí en ese programa, como que les preguntan: ¿y tú qué opinas de la muerte de Diego? No sé, no me gusta el fútbol. Fue raro. Eso fue como que casi maqueteado, sí, porque de verdad que entrevisté a cuatro personas, sí, y que las cuatro hayan dicho que no estaban ni ahí, como que no importaba. Un poco mucho. Sí. Estamos a vísperas de esperar, bueno, nuestro 10% que va a ser paño nuevo y para comprar útiles en marzo. Para pagar la patente en marzo. Pero, así que eso. Vamos, porque hoy día tratemos de condensar todo lo que queremos hablar en una hora, como siempre. Sí. Hoy día vamos a hablar de nuestros inicios en el anime. ¿Desde cuándo dejamos de bañarnos? Exacto. Vamos a hacer esos chistes forever. Sí. No hay más chistes que hacer sobre eso. Así que vamos a hablar de pura diondez. Sí. Es más, este capítulo se va a llamar Odiamos el agua. No al agua. Eso no es bueno. No al agua. Ya. A ver. ¿Qué recuerdos tenéis de... como de lo primero que viste? ¿Qué se te viene a la mente como el primer acercamiento que tuviste como al anime? La otra vez estaba hablando de los monitos en un capítulo, véanlo, escúchalo, sí. Era muy bueno. Sí, eso es como un Nostalgia TV, pero no solo enfocado a los monitos, a los monos nomás, sino que vamos a hablar un poco también de cómo vivimos el tema del anime. Sí, es más de la primera serie hasta como el boom, que fue un poco con el tema de Dragon Ball y el tema de Chilevisión. Sí, el Club de los Tigritos, de Invasión, fue más Invasión lo que dejó la caca, más que el Club de los Tigritos. El Club de los Tigritos todavía era como de todo un poco. Pero es que, weón, hice el Club de Estilito de Kairos. Sí, po, no, ya, sí. Pero a lo que voy es de que con Invasión ya fue cuando empezó a salir la raza otaku. Porque como que Chilevisión dijo: ya, tate, aquí teníamos unos hueones. Aquí teníamos a quien explotar. Pero ya, pues yo cuando empecé, de lo más chico que me acuerdo es cuando veíamos los monos que dan, no sé, 100. Chilevisión en el Mega, eso, el que no era el Festival de los Robots, sino que eran otras weas piratas. O sea, era como la versión a cuenta del Festival de los Robots. ¿Ya? Que era como un weón que tenía un cintillo que la galla como que lo mandaba, como que si el weón no hacía el como que lo que le decía a la galla como que le daba un dolor de cabeza y como que él manejaba un robot gigante y que se transformaba en una nave. No me acuerdo bien cómo era esa wea. Sí, pero era como, no sé, Iron Man 28. Era, no sé, pero era no, un Seiya genérico. Ese ya, era el protagonista, era como un Seiya genérico. Bueno, la weá es que esos fueron los primeros que me acuerdo. No tengo tanto recuerdo sobre eso, pero me acuerdo que sí me gustaban y que los veía. Pero después me acuerdo, y creo que el gran que pegó el boom a nivel mainstream fue Robotech. Al menos ya, en mi generación. Pero Robotech, digamos que no es... No es anime, pero puta, ya el gran acercamiento a lo que es el estilo de animación japonesa, que se diferencia caleta a lo que era la animación gringa, que la gringa era los monos, básicamente era una historia que cada capítulo era por separado, no había como una historia seguida. En cambio Robotech ya era ver una teleserie con monos. Eso mismo, o sea, que eso estaba pensando hoy día, después que hablamos que iba a hablar de este tema. Yo, si hay algo que tiene el anime en general, a diferencia, creo yo, de las series gringas, siento yo que tiene mucha más continuidad. Sí. Sí. Como que los personajes van evolucionando. Y esa weá a mí me llama mucho la atención y me gusta. ¿Tú cachai? Que a mí me gusta mucho que los personajes, la historia se mantenga, si algo pasa después recurran a eso más adelante. Sí, pues que se sienta la continuidad. Exacto, me gusta la sensación de continuidad y me carga eso como que sean capítulos separados. Me carga mucho el tema de los autoconclusivos. Ese es el nombre, autoconclusivo. Mira, yo no tengo tanto problema con los autoconclusivos cuando aún así mantienen continuidad. Onda, por ejemplo, Futurama. Futurama es una weá que podéis ver capítulos por separado, lo voy a pasar bien. Pero si seguís las líneas de Futurama, van a tener continuidad de weas que pasaron en la 1, tienen efecto en la 2, personajes que empiezan a aparecer nuevos, que tienen como su conflicto entre ellos, pese a que Futurama es una serie de puro hueveo. O ya mucho más notorio en la continuidad es Bojack, que Bojack también tiene su historia que va avanzando, pero que si veis por separado, van a haber weas de historia que no vais a entender, pero que igual te podéis ver tranquilo en el sentido de que van a tener sus tallas internas dentro del propio capítulo. No sé si me cachai. Pero eso, pero por lo menos ya, bueno, igual Bojack ya pertenece a como los monos nuevos, a las series, a las comedias nuevas que son más de la media, que tienen su historia de fondo, o sea, su historia lineal. Pero en los monos antiguos, no, pues era, cada capítulo era su wea distinta nomás. Los Thundercats, cada capítulo era un capítulo distinto, pese a de que igual tenía llegado hasta un final, que no me acuerdo cómo era esa wea. Oye, ya, mira, yo... Si somos... Dale. No, quería decir que somos un podcast muy preparado, que estudiamos las weas. Sí. No, sí, me gusta hablar de weas que no están preparadas, sino que hablar de qué, cómo es la sensación. Me gusta hablar de lo que no sé. Momento... No, pues si vivimos la wea, o sea, la vivimos. Pues, no, más allá que no sepamos datos técnicos de la wea, pero me gustaría que alguna vez alguien escribiera así como, oye, weón, yo también lo viví la wea así, no era como dijeron. yo lo que, como lo había contado en algún capítulo también atrás, el tema de que mis recuerdos con el anime es cuando se me colaba el show de los robots. Sí, po. O el pipiribao se me colaba del UCB Televisión por canal 13, de las 9 de la mañana hasta las 11, y ahí volví al 13. Y ahí yo me vi una cantidad de Mazinger Z. Bueno, el tema de Mazinger Z, el festival de los robots, el Vengador, que me encantaba ese weón del Vengador, lo encantaba la raja, ese weón que era el Vengador. Que se transformaba en una cabeza el weón. Capitán Futuro, parece que también lo veía por el UCB. Puta, yo sé que me perdí mucho de todas esas weas. Y Capitán Futuro la llevaba así. Sí, pues yo siempre escuchaba eso de todos mis compañeros en el colegio, el Capitán Futuro, que Conan es el niño del futuro, todas esas weas. Yo no vi ni una de esas mierdas. No vi nada. No vi nada. Oh, Conan el niño del futuro. Sí, wea, pues yo me acuerdo que siempre. Yo me acuerdo que siempre hablaban de esa wea. Eso yo lo tengo súper pendiente. Lo tengo en marcadores ahí de monitoschinos.com. Oye, pero en Conan, que ni el futuro, yo aprendí que cuando había un maremoto, el mar se recogía. Ay, ahí aprendiste que no hay que marear. Ahí sí. La máquina del tiempo. También vi la máquina del tiempo. Sí, esa vez me acuerdo de la. Todos quieren irse con la máquina. Hacia atrás. No, el justiciero. Y ahí dice que de verdad yo en los monos antiguos no tengo recuerdos, salvo esa weá del weón que decía yo que era como el Seiya genérico con bandana que le dolía la cabeza. De Robotech, que ya dijimos que en realidad como que es como conflictivo en el sentido de que no es anime como tal, sino que fue una adaptación del anime. Y puta, de ahí ya las Ciudades de Oro tampoco es anime como tal, pero también fueron los que me marcó. Y de ahí yo pego el salto a Los Caballeros Zodíacos. Puta, ya, no empezó. Queda caleta. Sigo yo entonces. Por eso, sí, queda caleta, dale, porque tú. Yo ahí, por ejemplo, yo sí me acuerdo de chico que vi Capitán Harlock en el TVN. Ya, yo esa no. Era Capitán Harlock, yo lo vi en el TVN. Super Megatron también lo vi en el toque del Pipiripao. A ver, ¿qué otro anime que me acuerde de los que...? Bueno, Don Quijote y Sancho Panza también era una versión que era anime. Ya. El Don Quijote. ¿Para qué habla el Capitán Memo? Pues Capitán Memo no hizo la infancia, po. Yo ni conocía a ese weón hasta que se hizo conocido después. Ya hay un pelado guatón. Yo tampoco conocía a Capitán Memo. Yo, pero los temas. Sí. Los temas yo sí los conocía. Casi todos los temas yo los conozco, po. Yo no, o sea, es que me perdí. Toda esa niña yo era el weón que estaba siempre jugando en el patio, en la calle. Esas weas yo no. Yo veía el Club Disney. Si esos eran como mis monos. Bien pussy, weón. Ah, que allá hablamos de que Disney es terrible acá. No vengáis con weón a darte vuelta la chaqueta de ese culeado. No, tiene su weón buena. Sino, pero puta, te abriste escalete weón muy buenas de anime, weón. Y si son buenas, ¿por qué se murieron? Porque ya te las dan. No se han muerto, señor. No se han muerto. Yo fui a ver, hace 3 años atrás, ¿ya? Fui a ver a Don Capitán Memo. Y creo que yo era uno de los más chicos en ese lugar, vacilando temas. Yo era uno de los más chicos, señor, en ese lugar. La pasé bien, weón. Sé que la pasé bien con el weón. Me sabía todos los temas. Bueno, tengo uno de los discos originales. Falta el segundo. Sí, no, me gustan caretas esos temas, weón. Me traen buenos recuerdos. Capitán Harlock te viene. Y parece que... Bueno, o sea, no, por el otro recuerdo que tengo es Dragon Ball. Ah, ya, pero ahí de nuevo te estáis saltando, po. Caballero Zodíaco fue mucho antes de... Para mí, al menos, fue mucho antes. Fue cuando yo estaba en cuarto básico, más o menos. El Dragon Ball es como mi... Es como... También como en esa fecha, po. No, pero es que Dragon Ball fue como 3 años... No, es que yo me acuerdo cuando fue la primera vez que vi... Los Caballeros Zodíaco, que fue más o menos cuando estaba... En Chilevisión y mostraban con todas las weas de sangre, de litros de sangre. Sí, sí. Antes de que empezaran a censurarlo tanto. Y. Y también fue cuando mostraron todo el abrazo de yoga y John. Y uno ahí en cuarto básico. Y, ¿qué están haciendo? ¿Sabes que nunca le vi doble sentido a esa wea? Lo digo aquí yo, ahora. Yo sé que, yo sé que más que doble no encontré el doble sentido, era que encontraba ilógico. Sí, que el sí. Weón se tenía que empelotar para abrazar a un weón que tenía frío en vez de abrigarlo, no sabían. Sí. No, no, esa weón es la que no cachaba. Pero ¿sabéis qué? Porque me acuerdo que era más. Era como la primera vez que daban Dragon. O sea, Caballero Zodíaco en la tele. Porque en ese tiempo también salió un álbum. Y yo era chico y yo estoy seguro que yo iba en la jornada de la tarde, por eso yo diría que era cuarto básico. Y vino como una wea así como Mundicromo, Panini en su inicio, que llevan como los álbumes de los colegios, no sé si todavía lo hacen. Y ahí compramos las weas y después quedó como la cagada porque eran como álbumes con bueno, muy violentos. Y después que revivieron como por millonésima vez todas las primeros capítulos de Caballero Zodíaco, de ahí empezó los nuevos y de ahí como que se empezó a ser popular. Sí, es que yo no me acuerdo si Caballero Zodíaco tenía parones. Tenía caleta, tenía muchos. A cada rato mostraban como 5 capítulos y empezaba de nuevo. Estaban recién en el torneo de huevón al principio y ya se estaba reiniciando cuando apareció por primera vez, por ejemplo, Iki. Y después cuando se volvió a repetir cuando estaban los Caballeros Negros. Y después se volvió a repetir cuando el weón... ¿Tan así? Sí, era cada rato, porque, sí, yo me acuerdo que era como... Porque, por ejemplo, con Dragon Ball, para rato vamos a hablar de Dragon Ball Z. Y esa weá sí que se repetía, sí. Caleta. Y ahí sí. No era como que tenías que mamarte 10 capítulos. Eran como 100 capítulos casi para volver. Y era una tortura la weá. Sí, no, pero con Caballeros Negros al principio eran hartos que... parones. Sí. Dragon Ball llegó en el 97. Ya, mediados del 97 llegó a Megavisión. Ya, sí, yo me acuerdo que sí, en esos años llegó porque estábamos nosotros en sexto a séptimo, yo me acuerdo que yo estaba. Y yo empecé a ver Dragon Ball y yo llegué hablando al colegio, ay, ¿viste los monos nuevos que dieron? Y nadie lo había visto, me sentí súper como otaku. Incomprendido. Un otaku incomprendido porque yo partí desde el primer capítulo viendo la wea. Ah, mira, aquí está el Club de los Tigritos. ¿Ya? Dice que partió con Sensei en el 96. ¿96? Chucha, estoy súper mal. No, dice que no, estoy equivocado. El Club de los Tigritos partió en el 94. Ah, ya, ahí sí, po. Sí, pues el 94, y estoy viendo el tema porque vi algo de los Caballeros del Zodíaco que salían acá, algo salía de los Caballeros del Zodíaco. Dice que dice que en el 96, tras la irrupción de los Caballeros del Zodíaco, el programa de a poco comenzaría a exhibir dibujos animados mezclados con sketches y canciones. Pero es que yo me acuerdo del programa que... venezolano. ¿Te acuerdas que el Club de Hostilitos viene de una adaptación del programa venezolano? Ya, pero es que yo me acuerdo que los Caballeros del Zodíaco primero partió no como Club de los Tigritos, partió como otra wea antes. En serio, el Chilevisión partió dando los monos nomás. Y después lo transformaron como ya en el Club de los Tigritos, que agruparon los monos. Pero antes era como eso típico de que terminaba un programa y empezaba otro así de mono. Ah, puede ser, porque lo que dice acá es que del 96 y tras la irrupción de los Caballeros del Zodíaco, el programa de a poco comenzaría a exhibir dibujo animado. Yeah. Puede ser que llegaron los Caballeros del Zodíaco y ahí empezaron a ver cuánto se llama. O sea, se agregaron al Club de los Tiritos. Eso es lo que entiendo yo. Como que no partieron separados y como que se los juntaron. Pero lo que el dato importante es que partieron en el 96, que es la misma fecha que Dragon Ball. O sea, como pegarle la competencia. Sí, como, y no, quizás que ya estaba ahí abriéndose el mercado. Estaba de a poco como que ya probemos con esto. Como, démosle a esto. Sí, porque sí, incluso podría ser el 95. Porque tengo otra fecha que estoy viendo acá y dice 95 también. Así que por ahí tiene que estar. 95, yo diría que fue el 95, porque ahí el 95 yo debía haber estado en cuarto básico, po. Más o menos. El tema que tiene los Caballeros del Zodíaco. ¿Y por qué te pueden gustar también el tema de que tiene esa weá con los signos? Y esa weá te identifica como weonado, pero. Pero es que acuérdate que al principio no parte con los signos, pues si al principio parte con las weas de constelaciones nomás. Sí. Pero no, lo que más era entretenido es que los weones se agarraran a combo. Y que había caleta de drama y era muy dramático. Era como ver el carrusel, pero porque esto era cabro chico, pues todos los Caballeros del Zodíaco tenían como 13 años los culiados. Y era como ver carrusel, pero que se agarraban de la mecha los conches su madre ahí lanzándose poderes. Igual yo creo que Kurumada, como que al principio no tenía muy bien como la idea de los Caballeros del Zodíaco, siento yo. Como que al principio caché que parte toda esa weá del torneo y todo ese tema. Y como que después termina. Se van como por otro lado, que es la parte en que ya quieren atacar a Atena y todo el tema. Y es como que la primera parte del torneo lo encuentro que parte bien, pero de repente como que se diluye en este tema de Ikki, los Caballeros Negros, que mira, esa weá de repente. Pero yo creo que esa parte igual se parece a como eran los Power Rangers también, porque al principio parte como que ya los Power Rangers tienen que descubrir sus nuevos poderes y de repente apareció el Power Verde, o sea, sí, el Power Verde que está en contra. Sí. Y es como lo mismo que cuando apareció Ikki. Sí. Al menos lo siento así, como que sigue ese mismo estilo. Nosotros entrete de Caballeros del Zodíaco el tema de que la traducción culia es tan chistosa, porque tiene caleta errores de palabras. Vamos a pelear. Vamos a pelear, eso es bacán. Sí. A veces lo digo, en honor a... No, mentira, se ve que... Pero sí, me gusta porque como van creciendo los personajes en Senseiya. Es bacán esa wea. Es que yo también creo que eso es lo que a uno más le enganchaba. Que los Caballeros del Zodíaco al principio parten todos rivales. Porque están todos como distintos en el torneo. Así que son todos rivales, se van haciendo amigos y ahí uno como que va como teniendo esa solidaridad junto con ellos, como se siente esa empatía. Y que son todos súper distintos, así que por eso como que típico que un cabrón chico le gustaba más el Shiryu, a otro le gustaba más el Seiya, y como que todos los grupitos de amigos de cabrón chicos como que tratan de tener como su identificación personal. Oye, espera, me están avisando, Senseiya se estrenó en diciembre del 94 en Chilevisión. Diciembre del 94, primera edición. Ahí me estaban avisando por acá, producción. Oye, no, eso te he dicho. Lo otro que me acuerdo que puta, me caías como el hoyo, Atena. Al principio era masa mierda, pero después como que vais cambiando caleta la apreciación que tenéis con de Atena. Y sobre todo hay un capítulo en que están como unos, como un Wonder con cuervo que está atacando a Seiya. Y están como en unos riscos. Y el Seiya salta con Atenas, van saltando por los riscos y el buen se rompe la mano. y ahí en la parte como ya cuando están muy muy para la caga, deciden saltar como saltar a la suerte nomás, pues, para poder escapar. Y ese capítulo es bacán. Encuentro que ese capítulo es como el que tiene más como romanticismo de la serie. Entonces, hasta el tema que le ponen es muy bueno. Siempre recuerdo ese capítulo porque como que al final, como que los dos son como cómplices en el sentido de que vamos a cagar, que tenemos que saltar nomás, pero no nos queda otra, tenemos que salvarnos. Y ahí, al final, después ella queda muy mal y Atena como que recurre como a su poder. Y ahí puede ayudar por primera vez como a ayudar, porque siempre la están ayudando. Así que... No, buena, más que lo que me gusta también, bueno, va a pasar más adelante con el anime, me gusta toda esa historia que te empiezan que empieza a llegar de Japón, o hay gente que vio VHS y te empieza a decir, oye, no, es que después vienen los Caballeros de Oro, es que después viene el tema de Asgard, es que después viene el tema de Poseidón, entonces esa weá te va dejando más, te va aumentando el hype de la serie. Bueno, pero es que cuando eran esos tiempos todavía no, al menos Rengo no, nunca vi esa, al menos a mí nunca me pasó eso, como que me decía... No, a mí con Dragon Ball Z, con el tema Dragon Ball fue distinto, sí, no, pero es que en Dragon Ball ya empezaron a aparecer las tiendas que vendían VHS de anime. Con Dragon Ball yo creo que fue la catombe. Sí, ahí fue cuando quedó la cagada. Dragon Ball no educó. Pero también yo siento que... Dragon Ball pasó justo al mismo tiempo de otra que pasó más piolita quizá en impacto a nivel mediático, pero que fue súper importante a nivel social, que fue Sailor Moon, porque partieron como al mismo tiempo Sailor Moon con Dragon Ball. Y yo siento eso porque Sailor Moon fue más transversal. Sailor Moon la lleva, weón. Por la raja Sailor Moon, pero Dragon Ball también es la raja, pero claro, por eso Sailor Moon fue más transversal, pues porque Dragon Ball como que todavía estaba metida esa weá de que no, es para niñito. Tiene mucho combo. En cambio, Sailor Moon era como para los hombres. Era de niñita, weá, era de niñita. Decía que es de niñita, pero todos los weones la habían escondido. Una vez como dijo, pero weón, Sailor Moon igual era de hombre ver Sailor Moon, weón. Sí, no, sí, yo, que te yo la siempre la vi. Estás ahí ya, tu primera minita. Oye, tu primera waifu. ¿Cuál era tu waifu de todas las Sailor? Oye, espera, hay que la vi a la mamá. Que... No, la Saturno, en realidad. Espera. No, yo siempre fui Serena, weón. No, yo era la de los rayos. Era Neptuno, ¿cierto? No, pues Mercury. No es Neptuno. Mercury puede ser. Sí, Marte. No, Marte porque Marte es la de fuego. Marte es la de fuego. Sí, Marte es la de fuego. Y las Júpiter en la verde. ¡Júpiter! ¡Esa era la mía! Oye, eso, hay que aclarar algo importante que no se nos olvidó en Senseiya. Senseiya tenía 14 años, conchetumare. ¡14 años, weón! ¿Dónde está el Sename, weón? Es para la cagada, esa weón. Sí, son top, terribles, chicos. Y son terribles, rígidos, así como ¡guapa! ¡Combo! Le atravesaste el pecho. Después, no, y después, weón, andamos lamentando que la población está la cagada con los cabros, weón. Pero, ¿y Senseiya? Ahí está la escuela. Ahí tenían el plan como para mejorar esta sociedad, meter a todos los cabros así a un torneo de artes marciales. Con armadura. Sí, bueno, hay que proteger a los niños. Los niños primero. Oye, volviendo a Sailor Moon, yo con Sailor Moon, puta, yo aquí, creo que esta no la he contado. Aquí me estoy, voy a soltar. Yo tuve el álbum de Sailor Moon y cuando iba a comprar láminas decía que era para mi prima. Pero coño, weón, si tú te miran raro, no entendía que esa animación era muy buena. Oye, no, si era la raja la historia. Incluso, me voy a confesar, señores, esta weá espero que nunca la escuche nadie, ni mi pareja tampoco. Bueno, nadie escucha este podcast. Exacto. No, yo la pasé mal con el final de Sailor Moon. Súper mal, me dio. Es que era para la corneta. No me pude quedar esa noche, me costó mucho quedarme dormido y tenía cualquier pena. No voy a decir que quizás me entró una basurita al ojo, pero sé que me quedó terrible dando vuelta en la situación porque voy a spoilear esta wea nomás. Esta wea, ya si no le hubieran visto Sailor Moon ya, pero es el final, o sea, los últimos 15 minutos, 10 minutos. Todas pierden la memoria. Todos pierden la memoria de lo que sucedió. Entonces, pero tú estás hablando de la primera temporada, ¿cierto? Sí, la primera. Ah, ya, entonces, ya, todos pierden la memoria Y nadie se acuerda, todos se ven en las calles, pero nadie se acuerda. Y puta, la encuentra terrible, mala onda. Después que todo lo que sufren, porque el final es ultra épico, encuentro yo. Sí, esa weá de que entonces, de a poquito se iban muriendo, así como sacrificándose, sí, para que el otro avanzara. Sí, sí. Oh, y va mal la cena, al final toda la corneta con el, perdió todos los sentidos ahí. A los chakras. Me acuerdo que hay una escena en que se va con Tuxedo Mask en el ascensor y se van declarando y como iban a pelear, entonces está como que es como su momento para conversar de ellos antes de ya la parte final. No, si es que yo me acuerdo que la pasé muy mal. Después viene la segunda temporada, que no me acuerdo cuál, no sé si es Super S y todos esos nombres que tenía Sailor Moon. Yeah. Y ahí también parte porque no se conocen y de repente no me acuerdo por qué ya empiezan a recobrar la memoria, pero lo encontraba que era muy triste esa wea, lo encontraba muy mala. Sí, nada, sí. Que... Sailor Moon fue como la gran tragedia al principio. Pero, ¡Me traumatizó Sailor Moon! Pero igual tenía eso mismo, tenía los Caballeros Zodíacos, la parte de los Caballeros de Oro. Como que también se iban sacrificando para que el otro avanzara, para poder salvar a Atena, que se estaba muriendo en 12 horas, y como en 12 horas no iban a poder. Sí, pero vos cacháis que los buenos no iban a morir, po. Pero no, pues si te estaban mostrando que se estaban muriendo los hueones. Pero después aparecían en casas más adelante, pues, weón. Pero es que en el momento como te los van mostrando, como que se van muriendo. Ah, sí, bo. Sí, después bo. Ya vais cachando que la weá no va a ser así. Sí. Bueno, va a ser así. Oye, a todo esto Sailor Moon se estrenó en 96. Y la transmitieron hasta el 99. Ya. Yeah. No, sí, eso me acuerdo que yo lo veía cuando... Yo lo veía en The Big Channel. Que era canal del cable, porque yo era cuico. Y... Nunca tuve esa weá. Nunca tuve cable. Que... Yo tuve cable como desde sexto básico, por ahí. Y ahí yo me levantaba a las 6:30 a.m, pues ni siquiera ahora tengo que ir a la pega de me levanto tan temprano. Me levantaba a las 6:30 a.m. para ver los capítulos de Sailor Moon antes de irme al colegio. A ese nivel de vicio yo estaba con los Sailor Moons. Yo creo que dediquémonos un poco a hablar de harto de Club de los Tiritos, porque hay harto animación del Club de los Tiritos y para pa después cambiar a otros canales. Ya. Yeah. Porque igual hay otros canales que tocan. Sí, pero algún anime. Es que The Big Channel, puta, no me acuerdo mucho qué aportar tan solo. Yo tengo una lista. Te voy a tirar el nombre. A ver si. ¿Viste Los Justicieros, por ejemplo? Slayer, sí, bo, es sí. La zorra también. Slayer, yo lo único que sé es que el tema principal es la raja. Y de ahí sí. Nunca lo he visto. Nunca vi Justiciero. Nunca me llamó la atención porque tenía humor. Y esa weá, ¿cachai? Pues no me gustaba el tema del humor. No, era buena porque pese a que tenía el humor. Tenía su historia épica igual, po. Y aparte que puta, los personajes eran todos carismáticos. Sí, no me acuerdo tanto como en la historia en sí. Me acuerdo que se trata de que la Lina es como que sabe pocos poderes, pero son como poderosas las weas, así como que son exagerados al tiro. Y que el otro weón que la acompaña es como que no tiene poderes, pero weón sabe manejar una espada de láser. Muy Star Wars. Era muy RPG en ese. Quizás por eso después me agarraron tan fuerte jugar RPG, porque puta, uno se crió con estas historias japonesas de aventuras que van creciendo. Sí. Sí, no, ya yo nunca vi Los Justicieros. Quizás más adelante la vea y digamos de mi veredicto, porque parece que eso tiene como dos temporadas. Sinceramente no sé. No sé cuánto. Ya. Oye, otra gran serie. Esta sí que la vimos. Y esta serie también, yo creo que es una de las tres grandes. Y yo sé cuál estáis hablando al tiro. ¿Slandam? ¡Ah, chucha! Ya, te tiraste más. Y caí. ¿Y cuál pensáis tú que era la más... Samurai X. Samurai X la dieron antes de Slandam. Ah, la dieron antes, que acá también está en el año 98, pero está más abajo. Por eso no quise hablar de Samurai X. No, yo me acuerdo que la dieron antes porque me acuerdo que Slam Dunk, yo recién conocí esa cuando fui una vez donde el Rulo. Okay. Y el Rulo me dijo que era buena esta weá. Y él la veía en otro canal de TV Cable. Y después la trajeron a Chilevisión. Típica, los maricones culeados siempre vieron un weá antes que uno. Pero me acuerdo que Samurai X la dieron antes de Slam Dunk en Chile. Era buena esa weá. Las dos weas son buenas. Bueno, partamos hablando de Samurai X, ya que la viste primero, fue la primera. O quizás me equivoco, quizás estoy con los problemas confundidos. Pero con Samurai X no. Pero bueno, Samurai X, todos los opening. Todos los opening, todos los ending. Sí, en general, pero puta, te marca el tiro el opening de Samurai X. Sí. Es como que... No, y además como que es un cambio a todos los otros animes que uno ya había visto, porque hasta ahora todos eran como aventuras, fantasía y harto robot y weá, y este como que al tiro se tiraba ya como a la época más medieval, o sea, más de la era Meiji, sí, de Japón, y como que tenía un contexto más, como un poquito más histórico, y... Ya, aparte, los openings fueron la raja, como que no se había visto ese tipo de openings. No, y aparte que la historia de, la historia parte, la historia de este weón parte, de este weón parte muy la raja, porque no es un weón que parte de cero, sino que ya el weón viene con una historia atrás, sí. Que el weón estuvo metido en la era antigua y dejó la cagada, el weón era un weón muy violento y ahora estaba como que en un periodo de paz en el que weón peleaba con la parte que no tenía filo en la espada, ¿cachai? Entonces había una parte que te interesaba mucho, que era saber por qué el weón le tenían tanto odio. Sí. ¿Por qué había gente, había weones que le tenían tanto odio? Porque muchos, bueno, era muy peligroso, pero tú lo veías y era un weón como un cabro chico nomás, súper tela, po. Sí. Eso me gusta porque tiene, hay mucho lore detrás de la historia, ¿cachai? Sí, y lo bacán. Cómo se va armando. Sí, y lo bacán es que el lore se va desenvolviendo rápido, encuentro yo. No es tan, no se van tanto en borinar la partida los primeros capítulos, como que al tercer capítulo ya están empezando con como contra un rival fuerte. Como que los primeros, sí, son como los primeros tres capítulos que son como de presentar personajes, que ya te presentan hasta el Saito, no, hasta el weón de la espada grande, parece el de los puños. No me acuerdo cómo se llama ese weón. Ah, ya. Sí, tampoco, no me pillan tanto, no daba tanto la base. Y de ahí, sí, y de ahí como al otro capítulo que presentan a todos los personajes, ya presentan al primer enemigo, al enemigo fuerte. Y por eso encontré de que esa que la dan como además una vez como a la semana, no me acuerdo cómo la dan en el club de la... No, pues estoy mal, estoy como el hoyo, porque Samurai X lo dieron en las tardes. Sí, en las tardes lo dan. Exacto. Sí, lo dan en las tardes después del Club de los Tigritos. Sí, como a las 6 de la tarde por ahí. Sí. Y por eso era como ver tu teleserie. Uy, es que me acordé. Para que no se me olvide, ya, pero lo voy a anotar acá mejor. De ahí para que lo hablemos. Yo, sí, me gusta mucho el tema de Samurai X. Me gusta eso de que se va uniendo mucha gente a la causa. A causa, sí. de Kenshi. Y muchos con los que pelea después se vuelven su aliado en esta guerra. Y cómo va después apareciendo este grupo de los Oniwa Banshu. Güey, pues, japonés hermoso. No, eso, ¿cómo se llaman esos güeyes? Está bien, ¿qué es el Oniwa Banshu? Sí, los era algo así. Era algo así. Y los Shizengumi eran como los Paku. No, eran los ninjas, los Shizengumi. Entonces, y eso, había eso, otro eso. Más, no me puedo acordar el otro. ¿Ya? Cuando se viene la confrontación con este grupo y la declaración de guerra, weón, es la caga cuando están los weones en el Sí, pero la declaración de guerra, cuando los weones van en los barcos, están en los barcos y le empiezan a pegar como unas tablas y queda la caga y están como que la weá se viene. Y de ahí es todo un videojuego, porque al final van peleando distintos weones con distintos, van avanzando, sí, un poco más. Y al llegar a la pelea final con Makoto Chicho, que es espectacular. Bueno, además está otros personajes que a mí me gustaban caleta. Estaba Saito, pues, el weón que era como el Paco. Ah, sí. Que era sí, como. Sí. Que al principio te lo presentas como rival de Kenshi. Y después el weón está como ahí también contra, sí, Chicho. Y el weón es seco, además, que es uno de los más bacanes. De... Sí. Sí. Yo creo que lo más malo es cuando sacan después la segunda temporada de Rurouni Kenshin. Sí, es que ahí se murió como el gustito de los Kenshins. Sí. Después, bueno, después salió los OVA, lo que pasó. Y ahí, de ahí, eso es lo que quiero hablar después. Como ya más tema más adelante. Ah, ya, sí, porque eso no lo. Yo no lo vi en la tele. No. Y ahí no. A esa altura ya no, ya de esa altura ya era verlo por. Era verlo, digamos, descargarlo. En la época en que llegó el tema de las descargas. Oye, Slanda. Ya. También tiene el pedazo de tema de Luis Miguel. Cuando calienta el sol. No, yo quería comentar una última cosita de Samurai X. Ah, ya, perdón. Sí, que el doblaje era como el hoyo. Hoy no me acuerdo. De verdad, el doblaje era como así, cuando hablaban los niños. Era como un weón muy peludo hablando como cabro chico. Y las voces de los, como los secuaces, uno de los secuaces de los malos, era como, señorito Shishio, vamos a ayudarlo. Era como demasiado estereotipada la wea. No me acuerdo si parece que ese doblaje era chileno, una wea así, o no sé de dónde. Pero era muy raro. Ya estáis chaqueteando, weón. Oye, pero es que el doblaje de Hunter x Hunter era como el hoyo también, por eso lo decía. Pero el tema era bueno. Sí, no, sí, las canciones eran ahora, nunca he visto Hunter x Hunter. Nunca he visto, lo he leído, pero no lo he visto. Pero me acuerdo del opening que era bueno en español. Me gustaba. Sí. ¿Sabes que yo tampoco vi el anime de Hunter x Hunter, salvo como cuando ya había pasado varias cuestiones, ya estaban como en el arco de René Giordán? Ahí recién empecé a ver los monos. Bueno, igual no estamos saltando el landa, pero voy a hacer un paréntesis. Sí, está buena, que, así somos nosotros. Y por eso yo como que no enganché tanto con Cazador X. Porque lo pesqué muy al final, como el rollo Dan, y como que me gustó. Pero mucho más después vi los OVA de Greed Island. Y me gustó mucho. Y de ahí retomé recién el anime. Y retomé, antes del anime, retomé el manga. Empecé con el manga. Sí, no, también. Sí, y cuando terminé el manga, me vi el anime. Así como hice todo mezclado. O sea, no terminó el manga. Sino no terminó el manga. La parte que está el hiatus. Sí, yo vi hasta donde estaba actualizado en ese momento y después se desactualizó de nuevo y después quedó nuevamente en un hiato y sigue en hiato. Y ya, volvamos a Landa. Pedazo de tema. Pedazo de opening también y pedazo de ending. También me gustaba caleta el ending. Y pedazo de drama, weón, era la raja. Sí, porque combinaba la weón que más te gustaba, que eran weones pegándose con jugando básquetbol, y el básquetbol te explicaban cómo jugar básquetbol y era real el básquet, cómo jugaban básquetbol. Aquí no habían poderes, no había ni una weón como en series que salieron después más adelante, sino que aquí eran weones jugando básquetbol normales, que digamos que tenían que tener resistencia o técnica, las técnicas que se van teniendo, las posiciones de los jugadores, pero nada más que eso. Entonces eran tres. No, y aparte que tenía mucho humor la weá, y eso era lo que también me enganchaba. A ti y no te engancha eso. Y cómo van introduciendo los personajes. Me gusta mucho cómo van introduciendo los personajes que después van a ser los que van a formar el equipo principal. El arco de Mitsui es muy bueno. Sí, el mejor. Sí. El mejor. Son como 6 capítulos sin nada de básquetbol, a puro cornete y todos los weones agarrando esa combo ahí hasta que llega el director y ahí el Zapito Livingston. Haciendo que todos se queden calmados ya y se ordena la wea. Y se ponen después para el pico, igual esa bota, ver esa parte. Sí. Soy culio. Sí. No, por eso. No. Landan, que una de las. Y aparte que tenía este weón como. Tenía este weón al Hanamichi, esa weá, y que te puede caer mal, porque weón es como pesado el culiao al principio. Es como. Puta, el weón. Es como que. No le importa ni una weá por la mina. Pero después el weón va amando el básquet. Y esa weá es lo que es la raja. Como que parte todo como hueveo. Y el weón se va esforzando. Y esa weá es bacán. Como que te dice, vos weón penca, si te esforzáis, voy a llegar a Shohoku. Y así, así después nos dedicábamos los weones a tirar tiros libres de básquetbol. Sí. Pero al estilo Sakuragi. Como huevonao. Pero sí, no. Landank fue otra de las favoritas. Y aparte que también cambiaba harto el estilo de dibujo. Uno estaba acostumbrado a que el anime iba a ser weones con ojos grandes y wey así. Y aquí no, era como dibujo realista. Por eso a mí al principio como que me chocó un poquito los dibujos, como que me encontraba medio feo. Aparte que eran grandes, po. Sí, po. Eran súper grandes también, los buenos, como juegan básquetbol. Pero por eso, al principio yo encontré como los dibujos feos, con esas sombras rayadas, no así como sombras de color nomás. Pero después, no, que está puro weyando, eran más bacanes que todos los otros. Sí, a mí lo que me sorprende de Slandam es el hecho de que nunca han terminado el anime en todo este tiempo. Que nadie ha querido reeditarlo. No he investigado tampoco si es que hay algún problema por los derechos. Porque me sorprende que no lo hayan terminado. Yo creo que. Pero no te dijeron de que ya este año se había confirmado que sí le van a terminar el anime. Yo leí una wea así hace poco, en serio. Ah, ya. Yeah. Veamos, Slamdan. La idea sería que siguiera la misma técnica, po, que siguiera el mismo estilo de dibujo. Y esa es la parte más difícil, creo yo. que se mantengas, porque la van a hacer una versión más HD y ahí va a cambiar toda la cuestión, el estilo bacán de... Porque termina muy abrupto, pues termina justo cuando se van a ir a la Nacional. Ese era lo otro bacán, de que comparado, porque puta, se nos pasaba un anime que era también de antes, que era súper conocido, que era Los Supercampeones. Verdad, eso, ya, de ahí lo... Sí. Es que no estaba aquí en esta... No estaba en este... No estaba, ¿cuánto se llama? En este... El Club de los Tiritos. Yo justo estoy viendo el Club de los Tiritos. Ya. Estaba viendo el... Sí, bueno, es que esa la dan en los Mega. Sí, la dan en el Mega. Pero ahí hablamos de eso. Dale, no. Ya, terminemos porque... con Slam Dunk. Que no siempre ganaban. Y esa weá era bacán. Como que hasta era ahora bacán. Siempre... Y aparte, me gustaba también el trasfondo de los buenos, que eran los más viejos, por ejemplo. Para los más viejos era el último año que jugaban, entonces era todo. Querían salir campeones. Querían, entonces... Y sabían que si no le iba bien, iban a terminar haciendo otras weas, pues. ¿Qué pasa con el del... El, ¿cómo se llama el equipo que siempre pelea con Chohoku? El Río... ¿Ryodan? No, el Ryodan me suena como a Hunter x Hunter. Puta, no me acuerdo. Ya, pero dale. Ese buen, uno de esos weones es el que termina como cocinando, como la pega a la familia. Y después lo van a ver, que después van a arman el equipo para entrenar con Chohoku antes de que se gane la Nacional. Es que arman un equipo que juega contra Chohoku. Sí. Y ahí van a buscar y ahí hablan, porque el buen le dice que tienen que ganar por él y por todos los buenos que quedaron como en el camino. Eso va, también lo encuentro bacán. Sí. Lo mismo también por el cagazo que se manda Haramichi Sakuragi cuando le pasa el balón pensando que el gorila. Y el buen termina llorando para la cagada, pues sí. La weá estaba muy full el partido. No, de buen anime. Yo espero, próximamente, el próximo año, empezar a coleccionar el manga. Yo quiero tener el manga de Slam Dunk. Ah, no te querís bañar nunca más. No, nunca más. Sí, quiero tenerlo. Como, igual que el de Full Metal Alchemist. También es otro manga que me gustaría tener. Quiero ver las versiones, cómo era la versión original. Que tal vez es que discrepa mucho del anime. Oye, otro anime de esa época. Ranma y medio. Sí. Sí, también estaba viendo justo ahí. El amor siempre va sin razón. Yo me acuerdo que también. Que... La primera vez que lo dieron en Chile, decían mostrar la teta, mostrar todas las weas. Y después, cuando la segunda vez que la dieron, ahí ya cortaban las cuestiones. Pero la primera vez era full. Sí, pero sabes que es de los. A mí no me. Normalmente siempre digo que no soy tan apegado al humor, así como tanto humor. Y drama, es puro humor, no tiene drama. Era sabes que súper relajante ver Ranma, weón. Sabes que era súper entretenido, súper light. Te caía bien el papá. Los papás son muy bacanes en eso. Cuando le decía la son los mejores personas. El tigre arrepentido. El tigre, la weá es buena, muy buena. No, sí, Ranma también. Me caía bien también la relación que tenía Akane con Ranma. Como que le daba lo mismo a Akane, como que demostraba que era lo mismo, pero en el fondo igual ahí le hacía weita a Ranma. Esa quería. Sí. No, pero sí. Yo creo que también lo otro que era bueno de esa serie es que todos los personajes eran entretenidos, todos los personajes eran pintos onda. El que más me caía bien a mí era aparte de los papás de Ranma, era el otro weón, el Ryoga. Ryoga me caía la raja. Además tenía ese como desventaja que me gustaba mucho, que era el weón que siempre andaba perdido. No sé por qué me gustaba mucho esa talla recurrente. Que el weón siempre decían, tenés que ir a la izquierda. ¡Ah, ya! Y partía a la derecha. A mí lo que me sorprende de en general de la animación o del cómic y todo eso, es la capacidad de los autores de dibujar tantos personajes distintos. Y que tú sepas, caché que es la mano del autor, pero que tú diferenciáis a Ranma de Akane, de Ryoga, ¿cachai? De todo. Y me parece, bueno, es como Goku, diferenciáis a Goku de Gogeta, de Vegeta, de las transformaciones, de toda la cuestión. Me gusta que mantiene el mismo estilo, sí. Sí, y eso que mantiene el mismo estilo. Sí, hoy día porque es un trabajo gigante de crear tantos personajes para alguna saga o para algunos animes y creando personajes. Y no solo eso, sino que también tú ya cacháis cómo es más o menos la personalidad según el diseño del personaje. Y esa wea es bacán. Sí, también. Eso también. Sí. Así que, oh, Ranma puta, bacán. No sé, no sé, que al final, bueno, siempre se contaron muchas historias o mitos urbanos del final de Ranma. Ya. No me acuerdo ninguno. De que al final se terminaban separando los cuerpos, de que había un Ranma hombre, un Ranma mujer, como que. No sé al final qué quedó Ranma. No, esos son los, como que siempre habían como esos típicos mitos urbanos. Oye, otra serie, para que vamos así. Mikami, sí. La casa fantasma. Puta. Esa es una de las que yo más me reía, weón. Hermosa mujer, Mikami. Porque aquí también, oye, estamos a la categoría de que todos los personajes eran chistosos y que mi favorito para mí. Aquí entramos a la categoría de anime, anime, sí, ¿cómo se llama? Censurado. Funaki. Sí, no, a cagar. Y este también fue censurado después de la segunda emisión. Oye, eso, en Ranma y medio está Jabosai, pues, weón. Ese, weón. Ese viejo culeo. Sí. Es todo un buen de Mikami, ¿ah? Y en Mikami tenemos a Yoko Shima, pero puta, ¿cómo no quería a Yoko Shima? Ese weón que todos los días almorzaba y sus tallarines de pastas paulas. Capítulos memorables de Mikami en el sentido cuando él tiene que descubrir quién es el Yoko Shima. Y la Mikami se saca el vestido o la toalla. Y cachan al tiro que en el Yoko Shima. El weón. Típica que queda sin sangre, po. Y el tío, ¡guau! Sí. Y el pone a gritón. Eso me gustaba, sí, que era, sí. ¡Guau! Así como ¡guau! Un mono, puta, pero a mí el otro personaje que me gustaba mucho de Mikami, el Dr. Chaos. Para mí uno de los mejores de Mikami. Ah, ya. Porque ya sé, era un viejo de mierda que era como súper conocedor del arte oculta, pero que cada vez que aprendía algo nuevo olvidaba algo viejo. Pues era otra de su como característica que me gusta. Y no sé por qué, pero siempre me acuerdo que ese weón me haga con los pantalones abajo. Me da mucha risa esa weá. Era un capítulo como que están todos meando, así como que estaba parado en la carretera, no me acuerdo cómo era. Y como que están todos ahí meando, así como se va a encierro, me va a echar la corta. Y el weón se haga los pantalones enteros, va a echar la corta. Y todos los veo así, ¿qué estoy haciendo, viejo degenerado? Y como que muestran ese chiste como en varios capítulos después de nuevo. Como que el weón de nuevo se baja los pantalones para mirar. La weá, rara. Sí, pero lo que era bacán de ese personaje es que era como rival, pero a la vez también era un cazafantasma, pues, así que también a veces cooperaban. Ah, ya. Yeah. Sí, pues eran como rivales de negocio. Ah, bueno. No, buena Mikami, bueno. Yo creo que aquí, sí, en Chile también hay un buen recuerdo de Mikami. Y creo que de hecho Mikami dieron completa acá en Chile. Pero es que era más corta. Sí, esa era más corta. Sí. Bueno, si alguien quiere saber sobre los animes que hablamos, googleelo. Porque no hablar de que mucho de eso se hablaba, sino que vamos a hablar de los recuerdos de la. Oye, retomando los supercampeones, voy a tomar los supercampeones como que una serie antigua que veíamos. El tema de que, puta, la empezaron dando en el Mega. Y no, puta, uno que jugaba en ese tiempo, yo jugaba por lo menos fútbol. Puta, no quería hacer los tiros del tigre, el tiro del halcón, del águila que se llamaba, que después era el tiro con chanfle, mexicanos culiados cagaron la mano. Ay, perdón. ¿Te gustaban los personajes? Más que, bueno, va evolucionando hasta que van llegando a las copas del mundo, tienen todos estos campeonatos interescolares, aparecen los hermanos Corioto, aparece. Steve Hugo, Richard Tech, que el weón es karateka, y vos decís, puta, igual es probable que exista un arquero que puedas cagando un weón para saltar de un palo a otro palo. Y bueno, y todo el mito detrás de que los weones corrían como dos capítulos, tres capítulos corriendo. Incluso, ¿cómo que mito, weón? Si era verdad esa weá. Incluso en la Minami una vez hicieron un capítulo dedicado exclusivamente a saber cuánto medía el estadio de los supercampeones. Y pura weá así, weón. ¿Y cuánto medía? No me acuerdo. Si hablan de pura weá. También tiraban la talla de que si un weón se lesionaba, tenían que ir a buscarlo con perros porque no lo encontraban ni cagando. De estar tan grande. también me gustaba la relación de Oliver con Tom. Sí, eso como, esa, que eran como compañeros, así como era como el Alexis con el Vidal. Con el Vidal. O con el Salazar con Zamorano. Exacto. Y aparte que Lo otro también que ellos tuvieron súper poco igual junto en el equipo. Duraron poco, duraron como un campeonato y después se fue Tom, que Tom siempre andaba viajando con el papá que era pintor. Uno me acordaba bien de eso. El... ¿Qué otra wea más? Puta, el Bruce. También la llevaba Bruce. Sí, sí, ese era como él. Y también tenía su... Era más amigo. Dramática que la chucha. Era muy dramática. También los supercampeones. Estaba en la época cuando estaba Roberto Cedinho, weón, y se lo deja tirado a Oliver, weón. Se va el maricón y lo deja tirado. Y era tirado. Alcohólico, además. Alcohólico. Sí. Y el gran mito de los supercampeones, porque al final todo era un sueño. Ese que cuesta en coba, lo habían atropellado al principio. Y que le habían cortado las piernas, y era como muy oscura la wea, cagada. Después sacaron una serie de 53 capítulos para... O sea, acortaron la temporada antigua y la reeditaron para cuando fue el Mundial 2002, cuando fue el Corea-Japón. Ya, no, nunca vi esa reedición. Y bueno, yo sí, queda fútbol, para mí me gusta el fútbol. Más que a ti, pues, no te llama la atención. Y entonces... Ese mostraba también, bueno, veis más la parte después cuando el equipo, estaba el equipo Japón, po. Y ahí era la cagada, echan a Steve Hyuga de la weá, echan a varios porque no están rindiendo. Y los weones tienen que irse a practicar por el mundo hasta que ya logran como armar sus técnicas y ahí vuelven los weones ya de nuevo al equipo principal. No, de ahí ya no me acordaba mucho. Los supercampeones yo creo que también es como la gran serie que marcó como a muchas personas, porque hemos hablado del Landam y marcó yo creo que a la generación que es como más otaku, ¿cachai? Sí, a de los más antiguos. Sí. Pero hay series que son que trascendieron y entre esas está los supercampeones. Es que por eso los sí, siento que esos monos en esa época eran como ya más de que cualquier cabrón chico lo veía. Sí, aparte que era fútbol. Sí. Y aquí en Chile, por lo menos, el deporte más popular. O sea, no existe otro deporte. El tenis aparece de repente. Sí, pero salvo eso, no existe otro deporte acá. Pero es que también acuérdate que en esa época no había mucha oferta, po. Tú tenías que ver o el Aloeli o los supercampeones. Y puta, uno cabro chico te tiraba ya a los supercampeones porque hay que andar viendo a viejas culias conversando o las teleseries típicas que dan en la tarde. Ah, ¿qué te pasa, weón? Yo vi que de teleserie en la tarde, weón, así ya, que wey. Pero es que eso voy, pues, de que o veis teleserie o veis monos. Pero es que los monos pesan siempre como de las 4 y media, 5 de la tarde. Sí, no, es igual era... O sea, en las mañanas era cuando daban monos también. Sí, antes también, sí. Sí. Canales que daban monos. No había matinales, parece súper tarde. Sí, pues estaba el puro matinal del TVN. Y TVN, Chilevisión también tuvo pareciendo un momento matinal, después no tuvo más. Sí. Entonces... Y por eso, entre ver los matinales del TVN, que en esos tiempos además no eran tanto de entretención, sino que eran más informativos. Eran como, hoy día tenemos invitado a un médico que nos va a hablar de cáncer. Pues así. Y después empezaron a salir cuestiones ya como más de variedad, como ahora, pero antes era o veía esa weá del médico hablando o veía ahí mono. Y oye, te tiráis a los monos. ¿Cuánto chico? Oye, ya. Voy a poner mono. Oye, otro. Pokémon. También fue un suceso el primer capítulo de Pokémon. Sí. Encima no, que también venía con toda esta fama de que. De dar epilepsia. Y que eran satánicos, puta. Y una cantidad de weas que se arman, weón. Sí, pues ya venía con harta popularidad, además, Pokémon. Sí, ya era el juego, era súper popular. Sí, en otros países ya era popular. Y aparte, que ya era más fácil poder como acceder a esas cuestiones por los videoclubs. Y el. Además, que el primer capítulo es bueno, el primer capítulo. Sí. Acuérdate que Pikachu no pesca a Ash, no lo quiere, ni una weá, y al final lo termina defendiendo en la parte final cuando vienen los Pidgeotos. Sí. A atacarlo, y bueno, le tira su rayo y el weón poderoso. Sí. Pero hay una weá también que no estoy muy seguro aquí en el tiempo, pero estoy casi seguro que yo jugué Pokémon antes que ver Pokémon. Puede ser. En emulador, no sé. Sí, y por eso yo ya venía con el hype de a los monos de este juego. Así que por eso también como que pegó un poquito más fuerte quizás. Creo que lo único que no me gusta de Pokémon es que está larga la wea. Sí, demasiado. Es demasiado larga, ¿no? Le dan una medalla al weón hasta Pokémon no sé cuantito. aparte es que igual es media repetitiva. No media, es súper repetitiva. Es la misma, es que el mismo esquema de capítulo uno tras otro. No hay mucha variedad. Es tan repetitivo que las enfermeras son las mismas. Sí. me cae bien Mystic, me cae bien el... ¿Cómo se llama el otro? El Brock. Brock. Sí, me cae bien Brock. Igual sí. Brock de repente como que... Funaki también. ¿Para Funaki. Qué Funaki, lo veo. Pero... Sí. Igual, oye, pero había Pokémones que te caían bien, había Pokémones que eran Snorlax, por ejemplo, como que... el que canta, ¿cómo se llama? Giblifu. La Giblifu, sí. Giblifu. Ese weón también te cae bien. O el weón que te cae mal es el Stardock. Stardock. ¿El pato? El pato culiao que le dio la cara. Sí, y andaba weando. Sí, Psyduck. Puta, andaba clarito. No, y... Star yo me caía bien. Era una estrella culiao que se paraba y decía. Sí. Y era todo el mito que había con Charmander, po. Charmander también es personaje importante, siento yo. Y Caterpie, weón. Caterpie fue. También la ya, eso, Caterpie fue las primeras lágrimas de muchos ahí viendo Pokémon, po. ¿Cuál? Caterpie, po. Sí. Caterpie que quería primero evolucionar y no podía, y después se transforma en Shell, o sea, en Metapod, y después se iba a volar. No, pero primero Metapod. Porque el capítulo donde se convierte en Metapod es bacán también. Porque sí, es como una culia penca así que se enfrenta, no me acuerdo, contra un pájaro. No me acuerdo bien cómo es ese capítulo. Oye. Y ahí se transforma en meta, weón. Y nos estamos olvidando lo más importante, pues, weón. ¿Qué cosa? El equipo Rocket, pues, weón. Sí, el equipo Rocket es la weá más la raja. Y aparte que el doblaje para Latinoamérica, sí. Cada vez los weones decían una frase distinta cuando aparecían, pues. Sí. Desde Santiago de Chile hasta México. Siempre decían, güey, así. Sí. Esa weá era bacán. Siempre. Ay, como la Macarena. Nombraban pura weá rara. Si me era entretenida, ¿sabes? Sí, no estaba súper bien la regionalización ahí del doblaje. Sí, yo creo que la primera, segunda temporada, bien. Pero ya después yo me perdí ya con todo Pokémon. Los distintos Pokémon. Yo me perdí con Yoto. Sí, yo me perdí cuando cambió de Pokémon a Pokémon Yoto. Yoto. Sí, ahí me... yo le perdí la pista a Pokémon. Oye, otra serie que va bien mejor que Pokémon. Digimon. No, Digimon es mucho mejor serie, yo también encuentro yo. Por lo que decíamos antes, pues tiene continuidad, tiene historia que avanza. Oye, como dijo Steve Jobs, tiene conflicto. Si tú lo deseas, puedes volar. Sí, no. Pero, oye, los opening y los ending son pero de lujo. Por lo menos en las primeras tres temporadas. Sí, no, y la canción de Digi Evolución también, en la raja. También, sí, sí. No, aparte que esa sí que es una historia que van creciendo los personajes, se van enemistando entre medio, van adquiriendo las evoluciones. Y pasa lo que decía antes yo que pasaba con Caballero Zodíaco, como que cada cabro chico de un grupo se trataba de identificar con uno de los personajes. Ya que eran tantos personajes para elegir como que podía. Sí, aparte me gustó eso de los malos, porque estaba el malo malo, pero que al final no era el tan malo, sino que había otro weón que era más malo, y así hasta que llegaban al último, weón. Y aparte, weón, Angemor, conchetumadre. Sí, la lleva esa weón de transformación. ¿Cuál? Sí, como que Patamón nunca mostró su transformación hasta que llegan como el final del primer arco y pa, te muestran que un ángel la weá. Sí, esa weá es la caga. Sí. Sí, weón, qué buena, buena, ¿no? No, a mí me gusta harto. Me gusta también. Después viene Digimon la 2, que es cuando en la 2 los buenos aparecen. Parece que aparecen. No, son nuevos cabros chicos. Sí, aparecen los de la 1 como ayudando a los de los. Sí, sí. Como en el último arco, una weá. Sí, aparecen entre medio, pero ya se unen ya como firme en el último arco. Sí, y por eso era buena la segunda temporada, pero como que partía más mal que la primera. La primera partía al tiro bien. En cambio, la segunda como que partía más flojita. Yo me acuerdo que hasta la tercera temporada andaba más o menos. Bajaba más la tercera, pero también salvaba. A mí me gustaba la tercera, sé que me gustaba harto, de hecho. Me gustaba, incluso creo que más que la 2. Creo que tuve el álbum de Digimon. Yo no tuve álbum. Estoy pensando. Como dije. Pero me acuerdo que que Digimon 3 me gustaba más que la 2, porque al ser un solo protagonista, era mucho más enfocado en los protagonistas de la historia. Eran tres nomás, así que ya no era tan dispersa. Y además era como mucho más... más acotada la historia, pues en los otros como que tenéis muchas aventuras que iban viviendo a lo largo de los capítulos, en cambio aquí era como más centrada que a lo que iban a como historia general. Así que bien, sí. Oye, ¿viste, nos falta una súper importante que no salió en el Club de los Tigritos? Pero si no sale, en el Club de los Tigritos. ¿Ya? Espera que repasemos el Club de los Tigritos, que estoy bueno, la ya. lista. Ya. Por eso no. Anótala. Yo anoté una que está en el Club de los Tigritos y en esta lista no está. Otra, oye, consulta, ¿viste tu? Se me perdió. Oye, también, pero en algún momento dieron esta, anda que ver, dieron Dragon Quest. La sí, competencia la como de Dragon Ball, pero era. No me gustó. Nunca enganché con Dragon Quest. ¿Sabes que yo la veía? Casi como por autoobligación. Como que tampoco me enganchaba tan fuerte. Sí, yo primer capítulo lo vi, primero, segundo capítulo por autoobligación también. Es que sabes que tenía capítulos que eran piola, pero a nivel general era fome. Sí, yo sentía como una copia fome. Yo ni siquiera la sentía copia porque no era como para nada como Dragon Ball. Dragon Ball era mucho más dinámica. Pero eso estaba hecho por Toriyama, po. Los diseños. No, pero ni siquiera eran como los diseños del Toriyama en el anime. No estoy seguro si eran. Ya, yo no tampoco. Sí, porque sé que Toriyama hizo, pero para los juegos, pero no. Sí. A mí me parece que no. Al menos en el anime antiguo. Porque este año está saliendo la nueva, ¿eh? Sí, y dicen que está buena. Me interesa verla. Estaba como en el número uno de un ranking que vi hace poco, diciendo que era como que tenía de todo un poco, que le hacía hacer una buena serie. Oye, ¿viste alguna vez Soy? Y los niños del mundo. ¿Sabes que no? La cacho, pero nunca me enganché con esa. Yo soy una weá que no pescaba, que la daba los días sábado en la mañana en el Chilevisión. Y un día estaba durmiendo y de repente desperté por la canción, porque la canción es muy buena en español. ¿Ya? Y ahí caché que mi hermano estaba viendo Soy, po, y empecé a ver la serie, culé. Y me pegué, weón. Me pasó un poco con Beyblade. Beyblade también un día así como que. La canción, empecé a ver y de repente me enganché. Y no, era buena también, era una serie buena. También no, tiene nunca las vi. Dos temporadas. Pero yo vi de ahí quedaban en esa cuestión, era Senki. Eso, esa es la que te iba a nombrar. Senki, sé que encuentro que la canción era muy buena. Es que me acordé de dijiste canción buena. Sí. El que era pinta, como que iba. Como que iba a ser algo bacán, pero el weón era un cabro chico que se transformaba en un weón grande. Sí, eso era todo el poder. Como el hoyo, la weá. Pero el tema principal era la raja, weón. Sí, el tema principal. Me acordó de que. Payotao. Sí. No, si lo tenía en la lista, si ese te iba a hablar antes, pero preferí sacar al tiro el de Dragon Quest. A ver, otro importante. Bueno, yo nunca lo vi, pero me imagino que tú viste Sakura Card Captor. Sí, no, yo sí la vi, era buenísimo. Yo no la vi. Yo no, nunca vi. También era como. Ahí quizás pequé más de como que era muy cabra chica la Sakura, entonces era como que. No, era muy de niñita. No, es pero que. Puta, sí, era muy súper de. Bien. Es muy de niñito al principio, pero no, después se pone con una historia buena. Da el tiro, de hecho, entrete la historia como que te dicen de que la cabra chica tiene las cartas de un mago que captura los poderes mágicos de las magias. Y no sé, como que me enganchó el tiro esa weá. Yo en realidad enganchaba con cualquier mono, si es la weá, pero. No digas esa weá. No se lo usaba en su contra. Usted sabe que está aquí con Don Carter de. Don Carter del podcast. Pero sí, no, me gustaba arte y después yo la veía por Cartoon Network. Sí, a lo único. Lo que sí recuerdo de Sakura Card Captor, buenos temas. También tenía buen opening, buena ending. Como que. Aunque no te gustaba, había series que tú no las veías, animes que tú no veías, pero la música era muy buena. Siempre me pasaba eso. Doctor Slam también lo dieron en algún momento. Sí, yo la vi y me gustaba harto. ¿Sí? Era súper entretenido. Incluso fue como el único manga. Sí, lo daban con Dragon Ball. Pero también lo dieron en Chilevisión, parece. Ah, no, nunca lo vi en Chilevisión, yo lo veía en Mega. Y no, me gustaba harto. Incluso me compré un manga de esa wea una vez que fue una feria del libro. Yo era chico y como que dije, yo quería ese ya. Y me compré el manga y era súper entrete. Era muy entrete el manga de Doctor Slam. Porque tenía muchos chistes chiquititos. Lo que recuerdo es que llegó por el éxito de Dragon Ball. Sí. Porque era la serie de Toriyama que había salido antes y era distinta. Porque tú pensabas que iba a haber como. Yo pensaba que iba a haber más peleas. Era distinta. No era mala. Pero aparte que Arale también aparece en Dragon Ball. Sí, sí, entonces, esa weá le da como su toque al mundo. Mm. Y también el tema era bueno. Me parece que el tema era bueno, el de Doctor Slam. Y el doctor era super funaki también. Sí, me acuerdo que era funaki. Es Japón, weón, es Japón. Es Japón. A ver si es Japón, culiado. Oye, ya, aquí sí voy con una serie buena. Aquí sí que vamos a hablar un poquito más, que es... Yo soy más fuerte que Kimikuman. Puta, la serie. Esa es muy buena. Esa, ¿por qué nunca la terminaron de doblar? ¿Por qué nunca la terminaron de doblar? Puta, lo que era bacán de eso es que parte muy chistosa, toda su weá, así, mucho humor, mucha comedia, y después se pone más brígida que la concha de su madre. Es buena, es que a mí eso me sorprende, porque al principio, ahora es que Kinnikuman crecía porque comía cebolla, una mierda esa weá, hasta que sí, de repente ya viene el torneo, el primer torneo. Y ahí a la weá se pone brígida y toda la cuestión. Sí, porque eso es la otra weá, que hasta el momento era como puras aventuras chistosas, como puras cuestiones que eran súper absurdas. Pero cuando empieza el torneo, muere un weón, po. Y es bacán porque después esa muerte de ese weón lo ligan para el segundo torneo. Sí. Entonces, y después así que ahí caché que la weá no va en weón nomás, sino que hay vidas. Y después, de ese segundo torneo, llegan unos güeyes que están en el, como extraterrestres. Sí. O güeyes que y llegan a la Tierra a pelear contra el más poderoso, porque en ese tiempo era Kinnikuman, porque había ganado el torneo. Oh, los sí, pues, y ahí caché que Kinnikuman también es extraterrestre. Sí, pues, bueno, sí, pues, también está ese tema. Pero justo como que derrotan al primero, y cuando van a luchar contra el segundo, no hay más doblaje. Y hasta ahí llegó Kinnikuman, no sé qué pasó más bueno, allá. Y además Kinnikuman tenía en esa parte más seria, más brija, tenía uno de los mejores chistes. Cuando al weón le van a quitar la máscara, por fin van a revelar la identidad, y si le quitan la máscara, pierde los poderes, y era una wea así. Sí, pues no podían quitarle la máscara. No, y además era como que era una raza, como que se moría si le quitaban, si revelaban su poder. Es que una wea así. El tema está en sí, pues lo tenía que morir. El tema está en que, como estaba basada en lucha libre, que esa era la cuestión. Entonces, un poco este tema de la máscara viene por el tema de los mexicanos. Sí. Por el tema de la lucha libre mexicana, que usan máscara, y el tema de quitarse la máscara es como que perdí el honor. Entonces, a veces hay lucha en México. Bueno, también los gringos lo usan, pero los mexicanos sobre todo, y que es máscara versus máscara. O sea, el que viene se tiene que sacar la máscara y vaya a revelar tu identidad y todo el tema. Entonces, siempre estaba ese tema de que, o siempre había alguien que en algún momento le quería quitar la máscara a Kinnikuman, y cuando se la quitaba, tenía otra máscara debajo. Era muy buena esa, sí. Pero en algún momento igual no hacen ver que Kinnikuman es como una persona como de negra, en el fondo, como que su color de piel es como que muestra en un momento un mechón de pelo negro, parece no que era el pelo esa, ya, no, sí, no, si uno le rompen un poco la máscara. Pero no, yo me acuerdo que en el segundo torneo, cuando termina la pelea final, el weón empieza a nombrar las técnicas que hace. ¡Ay, bacán! No, la weá buena, ¿no? Yo terminé súper arriba con Kinnikuman, porque para mí al principio era insufrible, porque era una serie muy de hueveo y yo no me gustan esas weas. Como que era puro chiste, pero me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Cuando las weas son como un poco al principio chiste y de repente se ponen en serie. Sí. Y ahí se agarra ritmo Kinnikuman. Yo espero algún momento verla completa. Ver la parte que me falta. Yo también me gustaría ver esa parte, porque quedó en la parte más culiada. Sí, cuando sí, estaba justo Kinnikuman tenía que salir de esta. Estaba como en uno como encerrado. Y tenía que salir y había un punto de luz nomás. Y ahí me acuerdo que iba para allá y ahí quedó la wea. Esos son recuerdos. Oh, wea. Oye, otra serie que también me gusta. A mí me gustaba mucho. ¿Ya? A mí me gustaba mucho. Que era Inuyasha. Creo que era lo único. A mí me gustaba, pero yo no la veía en televisión. Yo me acuerdo que yo la veía en Cartoon Network cuando la dan como a la hora de la corneta, así como a las 3 de la mañana dan como Inuyasha después de dar el Fantasma del Espacio Costa a Costa. Ahí yo recién la veía. Sí. Pues, salido, y daban como una maratón de como 2 horas seguidas de Inuyasha. Ah, bueno, puta, tú cachés que a mí me gustan caleta las historias de como esos triángulos amorosos. Puta, y en Inuyasha se daba la weá terrible el triángulo amoroso. y tenía harto personaje. O también, también había unos personajes. Pero es que es de la misma calle Zorramba, pues es que también vaya a tener una galería de personajes muy variopintos, muy simpáticos todos y con diseños muy entretenidos. Lamento esa mina porque puta que tiene series que son que son como muy populares. Sí. También, oye, también otra serie que también vi, el Barón Rojo. El Barón. Yo la vi y no me acuerdo nada de esa wea. No, yo solo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de la canción, sí, de nada más. Y yo, robot. Yo estoy aquí viendo un una que anotaste al final de esa serie. No, no creo, pero también dieron y dieron la una en Chilevisión dieron la serie, yo creo, más grande de animación japonesa que hay en el mundo. ¿Cuál? Neon Genesis Evangelion. Sí, verdad. Chilevisión la estrenó en Chile. Pero ellos la estrenaban ellos la estrenaban en Bacania. No, en Bacania estrenaban los capítulos de Samurai X. El Club de los Tinitos, no en la Invasión. Sí, sí, no sí, sé, en Invasión, en Invasión la daban. Yo ahí no me acuerdo, ya estoy perdido de ese tema. ¿Qué era qué? Y por eso, esa la dieron cuando justo ya empezó como la raza otaku, encuentro yo. Como y es que ya venía precedida con las revistas, todo lo que leíamos de. Todo lo que leíamos. Con los microplays, ¿cómo se llama esa revista de anime que dan, o sea, que vendían los kioscos? Que tenía el Pato Rocha, tenía harto. Minami. La Minami, pues ahí como que. Oye, yo tengo varias Minami de. Del Rocha. tengo varias Minami. Que adquirí por herencia, Ahí están, las tengo guardadas. Yo un tiempo me dediqué a leerlas todas. Me acuerdo que un tiempo antes de que empecé, en marzo, antes de estudiar, porque antes estaba estudiando en abril. Yo que una vez me dedicaba en las noches a leer todas las revistas y te iba leyendo una por una la historia. Y a veces me dan ganas, porque lo que pasa es que las tengo guardadas, no las tengo como en una parte que sea cómoda de llegar y sacar y decir, ya, ¿sabes qué? A ver, este anime. Ah, ya, lo voy a ver. Así, eso es lo que me gustaría, así como agarrar la revista y decir, ya, ¿sabes qué? Este anime lo voy a ver. No, era bacán, me gustaba harto esa revista. Tenía como buena información. Pero yo creo que de aquí, Lost Universe. Ya. Pero es que esa la dieron en TVN. Esa la dieron en TVN. Puta, aquí me sale que Invasión. Ah, puede que la hayan después dado en Invasión. Sí. Pero yo la vi. No la vi en Invasión, yo la vi en TVN, la daban los sábados en la mañana. Y no dieron el último capítulo, weón. El último capítulo faltó. Oh, qué mal. Y terminó, no la dieron más. Y era muy buena esos capítulos finales. También daban. O sea, es que, mira, vamos a ir. Esta aquí flow. Vamos a ir tocando así como. No, todavía no, no quería llegar todavía al Scarflow. Quería el Chilevisión, el Príncipe del Tenis. Nunca la vi. Nunca la vi tampoco. No me interesó nunca la vi. Doraemon. Puta Doraemon, weón. ¿Cómo nos olvidamos Doraemon, weón? Yo, sabes que. Yo, sinceramente, casi nunca la vi. Vi muy poco del Nobita. Ah, no, yo vi Caleta y Pecaya también. Doraemon, weón, lo que puta el guantela. Era simpático Doraemon y Nobita, puta que era weonado Nobita, pero es que. ¿Cómo no quería Nobita si. Todo ya un Nobita adentro. Es que sí, yo sí lo veía, pero es que no me acuerdo de nada. Así es como que lo veía como muy a la pasa siempre. También dieron Full Metal Alchemy. Ya ahí yo ya estaba completamente ya, fuera de la tele. Ya nosotros éramos viejos. Ya la habíamos visto. Estoy seguro que ya habíamos visto Full Metal Alchemy. Sí, no, porque de hecho yo me acuerdo que yo la veía como casi de estreno con los que iban saliendo en los que iban doblando los fanáticos. Oye, y también dieron Hajime no Ippo. Sí, pero ahí yo también, esa weá la vi mucho antes que saliera. Y Marmalade Boy, también me vi algunos capítulos de Marmalade Boy. Nunca la vi. Oye, TVN, puta TVN, lo mejor que trajeron de anime fue Scaflow. Sí. Scaflow, esa siempre le digo Scaflow a Scaflow. No, los narigones culiados. Ay, chitana, marimo. Ah, tenía el medio opening esa weá. Incluso la aprendí alguna parte. Y tenía unos temas muy buenos entre medios, así de música del soundtrack. Era muy buena ese soundtrack. Yo me lo bajé en algún momento para escucharlo solo. Sí, buenísimo. No, y las escenas de peleas de robot eran muy bacán. Los diseños de los robots eran bacán, además, de los mechas. Sí, pero ¿qué otra cosa más? Hay una cosa, hay una serie de la que no hay hablado de Chilevisión, weón, que era una de mis favoritas. A ver. Bad Labor. No, nunca la vi. ¿Nunca viste Bad Labor? Weón, no. Esa, de verdad, es una de mis favoritas, weón, de todas las que dan en Chilevisión. Esa yo la veía en el Fox Kid. Y yo no me perdía capítulo de esa weá. Esa weá la daba como a las 7 de la tarde, era como mi teleserie. Y es larga esa anime, no recuerdo, deben ser como unas 4 temporadas. ¿Y de qué no era Pad Labor? Me suena. Eran de Paco, eran básicamente Paco que tenían que hacer cumplir la ley de gente que podía usar robots, porque ya era como súper común que todos tuvieran sus mechas. Eran muy bacanes los diseños de los mechas, porque había mechas que eran como mechas utilitarios, onda, las grúas, las weas que tienen como bolas para botar murallas, esas weas así de construcciones. Estaban los mechas que eran como de lujo, que era como un mecha de Ferrari, un mecha de Lamborghini que de usar los buenos cuicos, y estaban los de Paco, y los militares y todas esas weas. Y por eso era como la vida en la comisaría de estos pacos. Pero la historia iba escalando caleta. Así partía como sus pequeños procedimentales policiales. Partía con eso, pero de pronto se empezaba a poner ya como más conspirativa. Como de gobierno y de milico y como... sí. Y las películas que tiene eran muy buenas. Así, la primera sobre todo me acuerdo que me dejó para la cagada por la calidad. Y esa yo la vi en el Fox Kid. Y era. Y yo quedé para la corneta como era de la animación. Porque hasta ese momento, el anime era básicamente lo mejor que se había visto. Era para mí al menos, era Cazador X. O sea, digo Cazador X, no me equivoco. El Samurai X. Pero en el anime. Y el. Puta, se me fue la hora que. Ah, no, Evangelion. Sí. Pero con la película de estos weones del Pat Labor, yo quedé para la corneta. Y ahí justo ya empezó a salir más películas de anime que empezaban a dar de repente, que era Akira o Metrópolis, que la dieron también en el HBO. Ah, sí, Metrópolis, también me acuerdo que la vi. Sí. Oye, ¿viste Nube? ¡Nube! Ese weón que tenía un guante, que tenía sí, una weá. Era malísima la weá. Era horrible esa weá, pero justo la acordé. Oye, sí, me acordé de un anime que no vimos, que no he nombrado, que no está en una lista acá, y que a mí me encantaba, y era Están Arrestados. Sí, yo la tengo en otro equipo. Tanto. Sí. Oye, ¿qué anime más bueno? Pues, es que me acuerdo que se lo veía como a las 6 de la tarde, más o menos, 7 de la tarde, en Chilevisión. Y yo venía a ver a las pacas. ¿Cómo ponía la pata para poder doblar mejor? Sí. ¿Cómo no se torcía esa weá? Pero es que me gustan mucho los openings. Me gustan mucho los openings. Tengo de mis VHS que todavía me quedan por ahí. Estoy seguro que tengo capítulos y tengo los openings porque me gustaban mucho. El deja ya de tanto caminar. Hay que vivir la realidad. El mundo está tanto. Yo me acuerdo que me gustaba, pero nunca me pegó tan fuerte, la verdad, eso. Y aparte, como que causaba demasiada risa la wea de que la mona de verdad era demasiado lo que esa wea de que pusiera la pata para doblar más cerrado. Nunca pude enganchar con esa wea. Me causaba. No, me gustó harto mi Están Arrestados, como que me marcó caleta. Yeah. Y no era anime así que digamos, pa, la explosión de anime, pero no, es que esa llegó ya cuando la bala ya está. Yo creo que ya estábamos ahí como en la media, pues, estábamos en la media. 2000 y algo. Estábamos 2000 y algo, por ahí estábamos. Creo en el TVN Capitán Harlock, que lo nombramos, Scaflow, y la otra serie que era Lost Universe. Sí. Y sería, no me acuerdo algún otro anime en el TVN. La Red, y en La Red tengo dos grandes. Que siempre me acuerdo de La Red. Uno es Detective Conan. Sí, eso yo tenía anotado. La Red, Detective Conan. Después lo dieron en el Chilevisión. Después lo dieron en el Chilevisión y todo el tema. Pero primero yo me acuerdo que lo dieron en La Red. Yo nunca lo vi en Chilevisión, yo siempre lo vi en La Red. Y para mí también es una de mis favoritas de chicos. Sí. Yo quedé loco cuando vi Detective Conan, que esa weá de que era una forma distinta de casos policíacos, que el weón está justo en el momento. Cada capítulo era un caso distinto, más la mente del weón para inventar distintos casos, distintas resoluciones y que siempre se ponía un weón, era muy terrible, pero. Sé que el capítulo que más recuerdo de Detective Conan, y así me tanté Conan, Detective Conan, es uno que los weones van en un tren. Y hay un francotirador. Que están buscando como justo el lugar donde hay como una S y van a dispararle a alguien en un tren bala. Ya, algo me acuerdo de esa wea, sí. Ese es como uno de los que más recuerdo y los que más vi por la tele. A mí, yo uno de los que más me acuerdo es... Uno, el de la cascada, o sea, de que un weón se había muerto y ya, que lo habían... El de la Sakura. Sí, ese. El de la Sakura, porque ya, lo encontré demasiado ingenioso el porqué. Era más rara la weá, pero... Sí, pero subir un weón para allá, pero... Sí, pero era como uno de los misterios más como raros en el sentido de cómo lo ahorcó tan arriba y la weá, como, oh, magia, ya. Y te dan la explicación lógica y uno queda como, oh, eso puede ser posible. Y después cuando ya soy más grande, la weá como el pico. Sí, la explicación, no sé si es lógica, pero la explicación. Sí, bueno, pero uno cuando chico era sorprendido. Pues sí, obvio. Pero el otro capítulo que era, me acuerdo que fue uno de los que más me gustaba, era Claro de Luna. Porque creo que fue el primer capítulo doble. Que quedan como en un continuará. Esa era una galla que mataban en un piano, así como que estaba tocando un piano y la mataban ahí. Mientras tocaba tal canción. ¿Es el cuarto cerrado? Uf, no me acuerdo. Me acuerdo que era como una mansión, como que justo lo invitaban a esa mansión y puta, invitaron a los buenos más yetas, po. Sí. Así que mataban a nombre, Carlos Guzmán, pedazo de nombre, po, weón. Eso era lo mejor, la Clarita. Clarita, ahí sí a la chucha todo, pero no, Bobby Jackson. Bobby Jackson. Claudia Guzmán. Claudia. Jorgito. No, hombre, bueno, buenísimo. Pero yo creo que lejos Bobby Jackson y Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, para mí. Y Sarita, para mí también. Me da mucha risa la Sarita. Y la otra weá que era muy rara, ¿cómo chucha nadie se da cuenta que un cabro chico estaba hablando por una weá y que no era el weón el que estaba hablando? Sí. Ah, pero bueno. Y la otra que me marcó mucho, pero me marcó de verdad mucho en la red ¿ya? Fue como mi primera teleserie, que fue Candy Candy. Si me no, buscas, esa nunca la vi. Tú a mí me podrás encontrar. Cuando se me marcó caleta, porque yo la empecé a ver y era una historia que avanzaba como una teleserie. Morían personajes, Candy la pasaba más mal que la chucha. Y sé que me enganché caleta, weón, con la wea. Y esa wea también era como una... Normalmente diríamos que es para mujeres. O sea, no fue esa wea. Como para mina, eso no peor. Pero a mí me gustaba mucho. Y además que en un tiempo yo creo que vi harta teleserie. Y no la llevaba, Candy. La llevaba. Incluso después tenía... Se hizo, estuvo el final japonés, que no era muy bueno, y después hicieron un final alternativo en Italia, pues marcó tanto la weá que los italianos hicieron un final alternativo de Candy. ¿Y le fue mejor a ese? ¿Ah? ¿Y le fue mejor a ese? Es que terminaba todo como más, todos más felices, pues. Ah, ya era demasiado trágico en japonés. Como que en la versión japonesa, japonesa no quedaba como con la como el one que le gustaba. Ah, yeah. Algo pasaba con el weón que le gustaba. Se moría. Era trágico. Sí, era una guapilla. Weón, yo te digo, te lo aseguro y todo. Cuando muere un personaje de Candy, que es como su primer amor. Yeah. Oh, yo pensé que la weá era hueveo, que estaba enfermito nomás. No, y después estaban de luto y fue el funeral. Y fue como mucho de tu madre. Encima le tuvieron que. Eso. Imagínate, le tenías que contar a Candy que el weón con el que salió a andar a caballo murió por una trampa de estas de oso. Fiebre, de oso, una wea así. Entonces le tenías que contar que el weón. Oye, la wea brígida, así como. No, fue brígida. Vaya una cabra chica de 8 años, ¿sabes qué? El amor de tu vida, por el que siempre ibas a creer en el amor, ha fallecido. Su cuerpo fue desmembrado por una trampa de oso. Tuvimos que recoger ambas piernas. El weón cayó del caballo. Pero ahí cayó la trampa de oso que lo partió. No. Cayó el caballo y ahí murió. Quedó completamente desfigurado, Candy. Necesitamos que lo identifiques. Mala. Oye, terminemos con la máxima serie. Terminemos con la máxima serie de Chile. Lo que yo creo que trasciende generaciones aún. Dragon Ball. Ay, o sea, es que menos mal que no hay Dragon Ball. Sí. ¿Ah? No, sí. Sí, no, yo creo que no hay en Chile otra serie igual al boom de lo que fue Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball, Dragon básicamente Ball. Le hicieron un programa para el Solo, po, que fue Solo TV. ¿Verdad? Sí, pues Solo TV nació porque daban Dragon Ball a esa hora y cómo captáis a todos los cabros chicos que están viendo esa hora para tenerlos más pegado. Ah, sí, un programa que concursos, weón. Pero era el programa de Solo TV, giraba en torno a Dragon Ball Z. Sí, bueno, gira en torno a Dragon Ball. A Dragon Ball. No, pero es que Dragon Ball partió solito. Ah, y, bueno, sí. Sí, sí. Después... Y después fue cuando fue Dragon Ball Z, ya la fue cuando quedó la caga. Yo nunca vi Solo TV. O sea, veía el Dragon Ball, pero nunca vi así como que me quedé pegado viendo Solo TV. Mi recuerdo de Dragon Ball es estar comiendo pan pelado viendo Dragon Ball a las 5 de la tarde. Porque a veces Dragon Ball lo dan temprano. Y me gusta porque eso es una serie que va de menos a más. En el sentido que va creciendo, a poquito va creciendo el personaje. Parte todo como muy hueveo y parte todo el tema de la Patrulla Roja. Primer ícono así. Al tiro con los nazis, conchetuados. Sí, la cagada. Me encima que la Patrulla Roja no es solo que pelean con un tipo, sino que están. Hay como está el distinto jefe. Sí, po. Y ahí es como el medio recorrido que se pegan en la primera como etapa. Sí. Bueno, está la etapa en que. Antes de la Patrulla Roja. Bueno, antes de la Patrulla Roja está el primer torneo de artes marciales. Sí. Es que el primero torneo que pelean está todo el entrenamiento con. Con Roshi. Con Roche, que ahí otro confunde aquí. Y aparte está Krillin. Krillin también. Que lo presentan al tiro. Sí, que otro gran personaje. Bueno, también Bulma y está toda esa parte. Después eso viene la Patrulla Roja. Después de la Patrulla Roja viene otro torneo, parece. No, pues que primero. Yo diría que es primero la Patrulla Roja y después el primer torneo de artes marciales, ¿o no? No, porque tienen que entrenar primero Goku. Ahí estoy medio confundido porque me acuerdo de que. Bueno, ya no, da porque... lo mismo, sí, da no, lo mismo. No, imposible. Tiene que ser después del entrenamiento con Roshi porque ya el Won tenía que tener poderes, po. Tenía que tener como. Y antes el Won no, solo peleaba nomás, así como un Won que peleaba, po. Y recién le enseña a pelear Roshi, el que le enseña a pelear, po. Acuérdate que van a buscar a Roshi para ayudar a la Milk. Ah, papá de la Milk, yeah, y sí, Won sí. Le dice, ah, hazte el Kamehameha. Y Won lo saca. Y Won queda para la cagada porque lo sacó tan rápido. Sí, sí. Y después de eso, llaman al dragón, al Chelón, y de ahí se van a entrenar. No, y de ahí pero el Chelón es como... Ah, verdad, pues sí, está eso todo es lo primero que ha pedido. Eso es súper rápido, o sea, es como ese arco es súper light, po. Ese arco es súper light, no conocen a Yamcha, en ese entre tanto conocen a Yamcha. Sí, toda la razón. Pero recién ya ahí se van a entrenar con Roshi y de ahí se van al torneo. Sí. Hay torneo. Y de ahí se viene el tema de la Patrulla Roja, y ese arco es gigantesco. Y es buenísimo, están los ninjas púrpura, está el Arale, se toman con Arale, está el... La Mr. Brown. Comandante. Sí, están los comandantes, están todos... Y al final, bueno, al final, que es como un weón, po. Está Pai Pai, po, weón. Pero es que espera, po, porque está Pai Pai. De ahí viene el torneo de arte, viene un torneo de artes marciales. Viene el segundo, bueno, no es el segundo, porque la historia de Dragon Ball al final es como que el torneo veintitanto. Le van diciendo esa weón, pero es como el segundo... Y después de eso viene el Tao Pai Pai. Ya. Y después, bueno, después de que estemos un poco. Esta wey, yo no veo a Dragon Ball hace mucho tiempo. No, yo tampoco. Está Tenchin Han. Está tal vez también otra vez Goku pierde de nuevo el torneo. La liga a la final lo pierde. Después de eso, termina ese torneo. Sí, pues Tao Pai Pai parece que está antes. Sí, como decís tú. Termina el torneo. Y bueno, Tao Pai Pai la lleva, tira el tronco el weón y se sube, po. Esa weá no la hace nadie. Sí. Esa weá es la weá más brigia que hay. Y termina el torneo de arte marcial en que gana Tenchin Han. Y ahí es donde se pone brigio Dragon Ball. Cuando aparece. Aparece por primera vez Piccolo. Piccolo. Y aparece un secuad de Piccolo. Y Goku va a buscar a Krillin. Y Krillin está muerto. Oh, sí, esa weá es la primera gran tragedia. Porque ya habíamos tenido otra tragedia antes, que era cuando matan al papá del chico que como indio. Del indio, sí, porque era cuando aparece Tao Pai Pai. Cuando sube la Torre Karin, sí. Sí, exacto. Bueno, ahí también la Torre Karin descubrimos la Bichuelas Mágicas. ¿Cómo se llama? Se volvió a recordar el nombre. Ya no me acuerdo, los poretos mágicos. La semilla del ermitaño. La semilla del ermitaño. Eso, semilla del ermitaño. ¿Quién no quería tener una semilla del ermitaño? Te comía ayuna y que ahí listo, te recuperáis de todo. Era una mágica. Y de ahí Goku pelea por primera vez con Piccolo. Piccolo Daimaku, por la ley a leyenda, van todos a pelear con Piccolo. Muere el maestro Roshi. Es pa' la cagá. Y después de eso se va a entrenar con Kamisama Goku. Y ahí, bueno, también nos tomamos con la media sorpresa. Bueno, viene el otro. Ahí viene otro torneo de artes marciales, ¿no? Sí, pues. No. ¿Qué? Termina con Piccolo de Imaku y se va a entrenar con Kamisama. Al tiro. Sí, se va a entrenar con Kamisama. Y ahí. Nos tomamos con la sorpresa años. Que Kamisama se parece a Piccolo de Imaku. Y ahí descubrimos que es la versión buena de Piccolo de Imaku, bla, bla, y que lo tienes que entrenar porque Piccolo de Imaku va a volver. Y ahí viene el último torneo de artes marciales donde Goku crece. Sí. Ese también es otro que es impactante porque siempre lo vimos chico y ahí a Goku ya estaba grande. Es la y... ese medio. El medio salto de puerta del weón ahí. Sí. Y ahí sí. El. Y ahí, bueno, aparece Piccolo. Ya era no Piccolo Daimaku, sino que ya era Piccolo. Y ahí pelea contra Piccolo, destruye en el escenario, toda la wea. Y al final, por primera vez, Goku gana el torneo. Y después se va con Mil, tienen que resolver un problema. Bueno, incluso entre medio también está el torneo ese que pelean con el otro mundo. Que termina peleando con el abuelito. Al principio de la saga. ¿Te acordáis que pelea con el hombre invisible, el hombre lobo? Ah, verdad, po. Entonces, sí. Esa va también es buena. Ese torneo sí. También es bueno. Y ahí ya termina Dragon Ball. Y después sí. Parte. Al otro día parte Dragon Ball Z. Y esa wea fue la cagada. Porque. Ya tú ya tenías, ya había información, tenías nociones de que había un guerrero legendario. Sí. Y aquí empieza todo el lore. Aquí empieza un lore, el lore brígido de Dragon Ball que no ha parado, pues hasta el día de hoy no ha parado y tiene la otra, y tiene la saga Super y todo el tema. Pero yo no he visto capítulo, nada de lo nuevo en todo caso. No, yo tampoco. El nuevo capítulo, el número primero de Dragon Ball Z, al otro día lo repiten en Mega con un mensaje que dice que la gente llamó para que lo repitieran. Esa weá fue la cagada. Encima. Llega Radix, que es el hermano de Goku, entonces vemos a Gohan, pues Goku tiene un hijo. Y aparte que cambia el opening, y tú cuando estás viendo el opening, de pronto al final del opening, costumbre de Dragon Ball culiao, te spoilean que el weón se convierte en Super Saiyajin. Sí, ¿verdad? Y era bueno el opening. Sí. Y ahí tenés como 3-4 capítulos y Goku muere. Y es como Goku muere el principio de Dragon Ball Z, pues, y ahí te explican que el weón va a ir a pelear ahora con un Kamisama. O sea, va a ir a entrenar con un Kamisama. Que se demora casi toda la serie en llegar a donde Kamisama. Pues. O sea, no es Kaiosama. Kaiosama. Y ahí, bueno, tenemos todo el entrenamiento. Están todos entrenando y esperando que llegue, Vegeta. Pues. Viene Vegeta con Nappa. Vienen los Super Saiyajin, que son los familiares de Goku. Vienen a la Tierra y a apoderarse de la Tierra. Y a pedirle explicaciones a Goku, que lo llaman Kakaroto. Que es la otra cosa que le llaman Kakaroto. Que era su nombre de Namekusein y de Saiyajin. Y bueno, cuando llega, o sea, muere Piccolo. Que es la weá más palpico de la. Gohan no hace ni una weá. Que es la weá más palpico. Pero cuando llega Goku. Cuando llega Goku, ese episodio. Todas las llegadas de Goku son épicas. Todas las llegadas de Goku son geniales, son épicas. Pero es épica en este. Es épica en esta. Y después es épica cuando tiene que llegar a Namekusei. También épica. Y salva a Gohan de morir. Y ahí el boss se pone a hablar con Krillin, le da semilla al ermitaño, Krillin se recupera y le dice que se vaya. Y ahí el boss se pone a pelear con Nappa, y es impresionante esa pelea con Nappa, porque Nappa no tenía nada que hacer, y igual cómo lo esquiva, cómo le pega, y el Nappa no puede creer, la voz de Nappa es bacán porque el boss no puede creer que... Es la voz de Akai. ¿Cómo? Bueno, era la voz de Akai. Sí. Y ahí al final lo termina derrotando Vegeta, lo termina matando Vegeta. Y lo bacán también que tienen los Saiyajines es que tienen un visor para ver el poder. Entonces los buenos miran el poder, como no peleaba, no estaba exigiéndose, entonces ya vamos a tirar un poder de 3000. Que también después se vuelve casi un meme que empezaba la buena a weón que tienen poder. Y también pues, a Kakaroto que el bueno es un buen débil y por eso lo mandaron a la Tierra porque no había ningún buen fuerte. Pero esa weá también es bacán porque, bueno, y parte siempre entra con porque el weón cada vez que pelea con un más poderoso y queda para cagar, después como que sí, todo ese esfuerzo que... se transforma en que el weón adquiere más poder. Sí. Y ahí se transforma, ya la pelea épica es con Vegeta, porque el weón habla con Vegeta, le dice que hay una pelea al otro lado más alejado, y ahí pues empieza a hacer el Kaioken, y está Kaiosama. Y bueno, no voy a hacer el Kaioken. Pero a nivel 5, ¡no! A nivel 5, ¡no! Se va a destruir el cuerpo. Y estamos con, güey, que va a cagar Goku, va a cagar Goku. ¡No! ¡Buenísimo! Y me gusta la parte final ahí cuando Krillin tiene la oportunidad de matar a Vegeta y Goku le dice que no lo mate, que después quiere volver a pelear con él. No, esa juega también, que ahora que lo estoy diciendo, me gusta, ¿eh? Que hace la Genkidama este Goku. ¿Qué? Y no la lanza él, po. La lanza Krillin, sí. Esa weá es bacán. Como que te da a entender que Krillin, puta, a pesar de que ya quedó penca dentro de los poderes, el weón sigue siendo de los principales, sigue siendo como de los nobles de... Porque se supone que no cualquiera podía tirar la Genkidama, porque tenía que ser alguien como que pudiese sostener la energía de la esperanza de la gente, una weá así. Y Krillin podía. Además, pues, Krillin también tiene otra técnica buena. Esa técnica que es como una sierra. Ah, sí, po. Pero esa weá la muestra ya en la segunda con Freezer. ¿Con Freezer? Ya, puede ser. No me Yo diría que es con Freezer, porque el que le corta la cola a Gohan. Ah, no, si no la alcanza a cortar. Ya miró, conche tu madre. Sí, esa es que no se había mostrado en toda la primera. No se había mostrado casi toda la temporada hasta que trajo la semilla y le corta la cola a Gohan. Así como ahí. Todavía estoy vivo, weón. A Vegeta, sí. Y sale corriendo el weón rapidito y esconde. Sí, pues sí, un malo culeado que no tiene poder seguido, salvo habilidad nomás. Sí. Y bueno, voy a contar un poquito más y de ahí ya no estoy contando porque va a qué, pero porque para mí la saga es como la más bacán. Cuéntame más después, de la experiencia tuya, si todo es ámbito de rombo. Después viene todo el tema de que la weá sigue, porque se dan cuenta que hay un weón más poderoso arriba de Vegeta, pues, que Freezer. Y Freezer ya es como que el weón que... Yo creo que el malo que más amamos. Sí. Siento que el malo que más se ama es Freezer. Porque el weón tiene transformaciones, weón, a cagarse. Bueno, aquí está todo el tema que van todos a Namek Hussein. ¿Por qué? Porque necesita la esfera del dragón. Descubren que hay está el planeta Namek Hussein, donde viene Kaiosama. No, donde viene Kami-sama y está ahí una nave. Y ahí los buenos se va Gohan, Krillin y Bulma, son los que se van a Namek Hussein a buscar la esfera del dragón para poder revivir a todos los que murieron, porque murieron muchos en la pelea con Vegeta y Nappa. Entonces, y Goku está para cagar, po, y no hay semilla del ermitaño, justo no hay semilla del ermitaño. Y ahí se van, po, y ahí, bueno, pasan distintas cosas. Vegeta también se recupera con más poder y todo el tema, también llega a Namek Hussein, está Freezer, están los secuaces de Freezer, y Goku sigue en la tierra herido. Y de repente llega allá y no me parece con el semillero ermitaño. Sí. Y le da una. Y los doctores como que ¿cómo le están dando eso? Y el weón se recupera de una. Y ahí la raja, porque Goku se va. Sí, la raja es que Goku se va a Namek Hussein, pero entrenando con la gravedad. Y esa weá también es bacán. Y que el weón va poniendo cada vez más gravedad para ir entrenando mientras viaja. Y ahí, después Namek Hussein llega, yo creo que el mejor equipo del mundo, que es en las fuerzas Ginyu, con sus poses culiadas y todo el huevo, que la llevan esos huevos, me caen muy bien. Y ahí también hacen cagar a todos: a Krillin, a Vegeta, a Gohan. Y ahí cuando llega Goku también es épico. Ahí también es épico, porque alcanzan a matar a uno de las fuerzas Ginyu. Alcanzan a matar al que controla como el tiempo, eso, pero después llegan a pelear contra. Y al otro no lo podían derrotar, no me acuerdo el nombre del segundo, el de rojo. Con el de pelo, no, tampoco. no me acuerdo, me acuerdo la cara, pero no me acuerdo bien así como describirlo. Y ahí llega Goku y también lo mismo. El de pelo blanco, naranjo, creo que era. Parece, o sea, y lo hace cagar de una. Y salva a los dos otros buenos, también lo salva de nuevo y lo hace cagar de una. Y de ahí se van a pelear con los otros 12 cuases que quedan, pues, también no tienen nada que hacer. Pero cuando pelea contra Ginyu, que el líder, puta, el weón les cambia el cuerpo. Y ahí caga todo, ahí como que se pone lenta la historia. Y Goku queda muy mal herido y se tiene que recuperar. Y ahí empieza la pelea con Freezer. Y ahí Freezer parece normal peleando y ya se ve un poco sobrepasado y pasa a Transformación 2. Ahí está a punto de derrotar a Gohan. Gohan lo tuvo sobre las cuerdas y no lo derrotó. Y hasta que llega la última transformación, que es la raja, esa como que esa chica más. Y queda como bacán esa transformación. Es bacán, me gusta Freezer las transformaciones. Y aquí yo creo que para mí aquí está la parte como más épica, antes de la parte más épica aún de Dragon Ball. Llega Goku y está llorando Vegeta más, y le dice que por favor, por el orgullo que tiene Saiyajin, que lo mate. Ya, esa weá yo la encuentro para la cagada. Mira, Vegeta, weón, que es más duro que la cresta. Que el weón está tan impotente de que el weón no es capaz de derrotarlo porque no tiene la fuerza. Y le pide a Goku que por favor lo haga. Y Goku le. Y ahí Goku se manda. Bueno, Mario Castañeda se manda la mejor puta frase de Dragon Ball Z. Cuando jura, juro por todo. Y empieza el weón, que te derrotaré. No, muy buena. Y ahí empieza la pelea, pues. Empieza toda la pelea, todo bien. Ya no. Al final, Goku es más poderoso que. Hace la Genkidama, y ahí, entre comillas, derrota a Freezer, todos contentos. Y el weón no murió, está vivo, y ahí se pitea a Krillin. ¡Goku! ¡Pah! Eso siempre es como. Es como una también otra weá como que tengo grabada cuando explota a Krillin. Y ahí a Goku le da la rabia y el weón se transforma en Super Saiyajin. Yo creo que esa weá quedamos todos locos. Sí, sí. Esa weá quedamos todos locos, el weón rubio, bonito. Ojos verdes. No, otra no, impresionante. La transformación. Por fin la leyenda y el mito se hizo realidad. Po. Se finaliza la weá, el mito se hizo realidad. Oh, espectacular. Y ahí ya no, Goku. Hizo... Ahí, bueno, también acepta el meme, po, de que se demora caleta en esa pelea. La parte final son caleta y capítulo. Se sí. Está destruyendo Namekusein, todo el tema. No, buenísima. Buenísima, buenísima. Esa saga. Y bueno, después ya tienen toda la parte que viene Trunks, que viene el futuro, Goku aprende la teletransportación, aparecen los androides, esta Cell, aparecen androides nuevos que no estaban en que no nunca habían aparecido en el otro mundo, digamos en el mundo de, en el otro universo de Trunks. Después de aparece Mr. Satan, que también es un personaje que odiamos al principio porque después lo queremos caleta y que entendemos que es necesario. En la historia para explicar que él derrotó a Cell y que no vaya a Goku, sino sí. Que era alguien que era poderoso. Y después viene toda la saga de Majin Buu, que también la saga de Majin Buu, ya y yo creo que ya llegamos un poco cansados a esa saga, siento no yo. No sé, no, a mí me gusta todavía. Pero tiene weas más tiene, buenas que la cresta. Porque con Majin Buu está la raja lo que era la cooperación Goku Vegeta, que ahí ya llega a su punto máximo. Sí, pero Vegeta culeado destruyó los aros. Oh, más bueno. Y aparte, otra cuestión que a mí la verdad nunca me gustó mucho de Dragon Ball Z. Es Gohan. A mí, la verdad, nunca me gustó Gohan. Sí, y, Gohan es como raro. Y por eso en la saga de Majin Buu ya Gohan no tiene tanto protagonismo como si lo tiene Goku con Vegeta. Sí, igual es grande la saga de Majin Buu. Pasa por harta etapa. Pasa por caleta etapa. Gohan está en la parte de Saiyaman, pues no Saiyaman y todo eso porque es un superhéroe y toda la cuestión. Goten no conocía a su papá. La verdad es que Goten no conocía y le daba miedo a Goku, porque Goku ahora que estaba muerto. Bo. Sí. Pero encima, bueno, la saga de Cell, al final Goku no es el que derrota a Cell. Entonces, es Gohan también. Yo creo que esa va también como que fue un poco para tal la zona blanda. También fue como raro, no ver. Y yo creo que bueno, Toriyama también quería cambiar un poco, me imagino, que siempre sea Goku. Sí, pero igual tuvo que sucumbir ante. Sí, también, pero también en Majin Buu también hay una parte como superheroica, que es la parte cuando Vegeta habla con Trunks y Goten y les pega. Y va a pelear, weón. Como a morir. Ah, verdad. Sabe que va a morir. Bueno, oye, puta, se me ha olvidado algo también súper importante que es la saga de Cell. Ya. Es la cámara del tiempo, weón. Que un día es un año, entonces esa weá también. Tiene esa weá Dragon Ball que la agarra muy bacán. Sí. Son las weas que están generando el lore. Está como todo el trasfondo, la historia potente, son estas pequeñas cositas como el Super Saiyajin, que en qué momento va a llegar. Bueno, después Goku también. Ya no es que el Super Saiyajin, pues después está a nivel 2 y llega hasta el nivel 3. Y bueno, y después llegan en Dragon Ball GT. Y ahí como que ya todo se da la cresta, como que igual la weá baja, la calidad de animación es muy baja. Pero las canciones son bacanes, ¿no? Sí, las canciones son buenas. Igual Super Saiyajin nivel 4 igual me agrada. A mí igual me agrada. Al principio me cargaba, pero siento que con el tiempo ya le he tomado cariño. Pero puta, lamentablemente no le fue bien. Tuvieron que acortar la historia, todo. Salieron 64 capítulos. Igual me dio. Igual debo decir que cuando vi el último capítulo estaba donde mi abuela. Y me dio mucha pena ver el último capítulo de Dragon Ball GT porque sentía que terminaba como una vida. A mí me gusta, de hecho, por lo mismo. Me dio mucha pena el tema de que sentís que creciste con ese personaje. Sí. Que tuviste una vida con el mundo. Yo de chico y hasta grande. Incluso ahora, por ejemplo, mi sobrino cacha quién es Goku, porque mi hermano, yo le descargué todo Dragon Ball Z y la empezó a ver, pues mi hermano le gusta tanto como a mí. Y él quedó como, yo sé que más marcado que a mí, o el hecho de que la vuelto a ver. Yo quizás si tuviera hijo, le diría ya, Dragon Ball, tenés que ver esta wea que estoy. Si no te desheredo de una, conchito. Sí, en todo caso. Y no, también a veces me pone a hablar de Dragon Ball, pero me pone a hablar de Dragon Ball Super. Y yeah. No cacho nada de Dragon Ball Super. No, yo tampoco. No, de Dragon Ball Super soy como muy, muy perdido. Pero no, toda una vida, y me sorprende porque calete gente que Dragon Ball es como una religión, así como una wea que muchos la reconocen. Sí. Como mucha gente, por ejemplo, los papás, ¡ah, ya estáis viendo el Goku! ¡Goku, papá, Goku! Así que, y las películas, pues también vimos calete de películas de sí. Que las de manga Fuel. La de Broly, po. Vimos la de Broly, vimos la película de Cooler, el hermano de Freezer. Sí. También era buena esa película. La mía que eran los Namekusei que llegaban. Había hartas, ¿no? Si habían calidad de película. Dragon Ball Z tenía. Ah, pero una de las más buenas también era la del weón que tocaba la flauta. Ah, que tenía sí, un monstruo. Sí, sí, sí. O sí, la fusión, claro. Pues fusión, porque pues, la primera, una de las primeras veces parece que veíamos antes de Gogeta, pues. Recuerda que había hasta Vegeto, Gogeta y Vegeto, pues. Una wea así. Es que hay una fusión que es la que se hace con los dedos, que es la de la película. Y está la fusión que se hace con los aros. Sí. Con los aros. Entonces como. Esa wea también es bacán, como que tiene dos formas de fusionarse. No, buena, no tengo nada, yo no tengo nada malo que decir de Dragon Ball Z. Bueno, y en el fondo se le puso Dragon Ball Z también. O sea, esa guay yo creo que todos la saben, pero es por el hecho de marcar la etapa ya como más adulta de la saga, ¿cachai? Como para diferenciarla, pero en el manga, por ejemplo, siempre fue Dragon Ball. No existe Dragon Ball Z. Es como en el anime con Naruto, que después viene Shippuden, que es como para marcar que esa es la etapa ya que el guan ya no es un cabro chico, sino que ya ahí hasta es un guan ya como de 17 años. Sí, o como TV con Dora Knights. Exacto. Oye, sí, como para diferenciar lo que es más para adulto. Así que eso, puta, yo creo que esta parte, yo creo que vamos a tener una segunda parte, porque aquí nos falta caleta la parte en que ya empezamos a descargar anime. Sí, yo creo que te fuiste muy en la ola en contar de qué se trataban los animes, porque si la gente ha visto Dragon Ball. No quería quería como hacer un resumen de Dragon Ball. Es que yo creo que. Era tu tributo. Sí, es mi tributo. A una saga que le tengo caleta de cariño. Uno esperaba. No, y aparte que es una, yo creo que es la saga que más odiáis en el sentido de que llegaba ya a cierta etapa. Y vuelta y atrás con todos los capítulos. Sí. Y tenéis que ver toda la weá de nuevo. Llegaron bueno, los. Están contra Freezer, ya está como en la última transformación. Empezaba de nuevo la weá. Llegaron los androides. Vuelta todo para atrás. Hola, sí. Yo creo que se tienen que estar muy, muy, muy encima. Tienen que estar muy, muy encima. Es que esa es la weá, pues normalmente estos monos los dan una vez a la semana, pues. Ese debería ser el ritmo, pero acá los dan todos los días, weón. Sí, además también llegaba ese también como mitos, que era que decían, oh, Dragon Ball lo dan en Japón ni una vez a la semana. Ay, decíamos, weón, como chucha y a ver toda esa weá una vez a la semana, es caleta. Pero no es sí, mito po. Esa weá, po. ¿Ah? No es mito eso. No, pues no, po. Pero es que al principio uno le decían esa weá y dice, pero es que era como raro de creer. Sí, que, uno está acostumbrado dieran... a ver mono todos los días. Porque es muy. Esperar una semana para ver un capítulo de 20 minutos. Imagínate cómo vieron la pelea de Freezer. Semana ahí con este: ¡te mataré! Si quieres, no, esa weá duraba como 2 meses y medio. Una weá sí. Así. Como 2 meses, 3 meses viendo la pelea de Freezer. Así que sí, eso es nuestro resumen. Nuestro pequeño resumen. Pero sí, volveremos. Yo creo que sí, vamos a volver porque aquí nos queda caleta. Tenemos que hablar de hartas joyitas que vimos entre medio. Hay uno de... de hecho, hablamos solamente del inicio de uno en los monos chinos. Porque ya después viene, para mí, la segunda etapa fue marcada sobre todo porque... por los Caballeros Zodiacos con los capítulos de eso. No, para mí, ese me marcó la segunda parte. Sí. Porque Chobi. Cuando. No, y los OVAs de Samurai X. Ah, también. Sí. No, yo creo que de eso vamos a hablar en. Fue una etapa linda, fue una etapa de los foros, fue una etapa de compartir la que viene después, fue una etapa de comunidad. Sí. Entonces fue esa etapa en la que la gente compartía, en que estaba la gente que hacía las cosas por amor al arte, por querer que la gente viera. Los ciclos de anime. En una sala, con una tele, todos sentados en silla, viendo los VHS. Uy, no me acuerdo del ciclo de anime. ¿No fuimos? Yo sí, yo vi un par de ciclos. Raja anime durmiendo en el planetario, afuera. No, esa weá. Yo no vi ninguna weá y yo estaba juntándome con los del foro ahí. Yo no vi nada de anime. Así que eso, dejamos este capítulo hasta acá. Retomaremos esta historia. Quizás, no sé si la retomemos antes de que termine el año, difícil. Pero ahí la vamos a retomar y vamos a seguir hablando de anime porque llevamos su taco. En el corazoncito, ven ahí chiquitito, lo llevamos su taco en la axila. Exacto, lo llevamos ahí. Así que eso, por mi parte, no me queda más que despedirme. Sí, yo ahí también les pido, si es que tienen algún comentario o algo, nos avisen, nos digan algo los que escuchan, si quieren comentarios o algo así. Estamos en distintas plataformas, de a poco vamos a ir mejorando la comunicación. Y sí, eso, cuídense. Sí, porque se acaba el año además, así que se vienen cambios profundos. Sí. Así que eso, seguimos acá todavía, nos quedan unas semanitas de podcast y cuídense, usen mascarilla, lance las manitos como siempre, importante esta weá tenerla controlada para poder salir. Esto no ha terminado. No, que acá leíte. No, yo siento salir, que no ha cambiado ni una weá. De verdad, yo siento que no ha cambiado mucho, con todo el respeto. Honesto, siento que se murieron los que lamentablemente estaban más desprotegidos y más débiles, y que por eso no han habido más muertos ahora, porque ya se murió lo que tenía que morirse. Básicamente, sí. Sí. Pero, o sea, yo trato siempre de andar con la mascarilla, o sea, no trato siempre, ando siempre con la mascarilla, como que la wea ya estoy acostumbrado, ya no me molesto. Y la wea, lo que me carga el alcohol gel porque tengo una dermatitis en un dedo, weón, y puta, me arde la wea, cagarse, me arde la wea, así como puta. Pero ya, no la tengo que echar la wea, o me lavarme las manos. O a veces uso guantes también, para no tener que estar echándome cada rato alcohol gel cuando salgo y tengo que tocar manilla del edificio. Yo soy más rígido, yo tengo un alcohol que venden que es como un alcohol en spray, pero que viene como con glicerina, ¿no? Como para echarse las manos, para darse. Pero le eché más alcohol. Ya. Así que es como que me echo la weá en las manos, me quedan súper suavecitas, pero me quedan como que toco una weá caliente y me arde porque tengo las manos más finas que la chucha ahora. Sí. No, esa weá como que me carga, porque yo soy delicadito de piel, entonces normalmente sufro de dermatitis. Sí, somos unos nenes. Sí, entonces, puta, esa weá me carga. Ya, así que eso, cuídense, nos vemos, chao, chao. Chao.